Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Hace tres días... Hola, yo no me escucho. Ahora. Bueno, Peña, ha pasado una semana y no tenemos nada que analizar. ¿Qué hacemos? El Pro 6 se ha retrasado. Pues no sé, no sé. A mí me decían que iba a salir el viernes pasado. Chache, ¿qué hacemos? No sé. ¿Chris? No sé. Hombre, siempre nos queda ese juego en la recámara, ¿no? No. Ese juego, no, por Dios. Edu. Alguien tendría que hacerlo. Edu, qué poto, tío. Tarda un tiempo. Tranqui, tranqui, Tony. Tarde o temprano se tendrá. Pero no, tío, no podemos analizar ese juego. Sí. Pero si lo programó el mismísimo del Cebú. Oh. Edu. Alguien tiene que decir la verdad sobre ese juego. Tío. Alguien tiene que decir la verdad. Los otakus no pueden ser engañados por una... Aguántame. Este juego no... No pueden ser engañados toda la comunidad por esto. Por una marca... No, no. ¿Seguro que analizaremos ese juego? Sí. Por mis huevos que este juego lo analizaré. Y si alguien tiene que decir algo, que llame. Dios. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, un programa especial donde tenemos nuestro primer suspenso. Sí. Edu, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué ese juego? No digamos el nombre, es sorpresa. Es sorpresa desagradable. Es una sorpresa muy desagradable. Pero, en pero fin, era el recurso. El recurso porque no había otro juego y el Salón del Manga se acerca y este juego se puede vender no como la espuma si nosotros no hacemos algo. Pues sí. Pues perfecto. Buenas noches, Chache, ¿cómo vamos? Muy bien. Y a mi izquierda, bueno, no he dicho los órdenes, pero da igual, Cristian. Hola, buenas noches. En cabina, Javi Kun esta semana y nuestras mascotitas, el Chocobo y el perrito de Snake. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya, ni pues ladra el nota. Cada vez hablaba fluidamente. Toma, burrito. Ala. Pues nada, pues decir, agradecer como siempre a nuestros patrocinadores sectorn.net, fantasymundo.com, ojotagames.com, nkplayers.net y arcadiafighters.com su patrocinio. Y tendremos un nuevo patrocinador, VS System. Ah, sí, sí. El de las camisetas, claro, las camisetas que las tendremos. Camisetita. Ya las estrenamos en el Salón del Manga. A ver. Vaya, el Salón del Manga, qué bien va a estar este año. Se pone interesante la cosa. Muy interesante. Recordaros también que desde www.arcadiagamers.com podréis descargar los programas anteriores y podréis meteros en el programa llamando al 935805251. Sin más, empezamos Arcadia Gamers. Hasta ahora. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues nada, bienvenidos, lo dicho, a Arcadia Gamers, que vamos a empezar de una manera un poco inusual. ¿Cómo? Siempre, nunca es bonito, ¿no? Una despedida. Pero bueno, creo que Cristian ha tomado una decisión y la canción viene al dedo, realmente. Hostia, una canción emotiva. Sí, la verdad es que sí. Cris, tú dirás. Pues sí, después de tantos programas de temporada y pico, bueno, más comenzó hace 5 semanas, ¿sí? Más o menos. Es que yo las cuentas las llevo un poco mal. Bueno, por motivos personales he decidido retirarme del programa. Bueno. Esperemos, es que no sé, la verdad es que... Con esta canción. Es que, joder. Un aplauso. Un aplausazo. Además que Cristian estuvo desde el principio con nosotros. Fue de los 4 que creamos este Arcadia Gamers. Y no sé, Cristian se te va a echar de menos, francamente. Sí, bueno, ya. Esa risa que tiene Cristian. ¿Quién la pondrá ahora? Tenemos que grabarle. Sí, vaya. Sí. Luego la grabamos. La podríamos grabar y siempre estará con nosotros. Siempre. Vamos siempre. A hacer un personaje de ti, Cristian. Pues que sepas que ya estoy a punto de coger tu voz del todo. Entonces no te habrás ido del todo, porque estaré yo imitándote. Bien, bien. Vale. Me das tu consentimiento, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, pues a partir de dentro de un rato ya te empiezo a imitar. Y eso, Cris, que bueno, que esperamos que sea hasta pronto. Sí. Que estoy seguro de que sí. Y nada, lo he dicho, Cris, que eres el puto amo, tío, genio. Bueno, en serio. Bueno, y gracias a la audiencia también por seguirnos. Y nada, yo otro aplauso, tío, de verdad. Que se te echará de menos, Cris. Muy bien. Igualmente. Pues bueno, pues vamos a empezar ya por fin las noticias. Recordando una cosa, podéis ahora con vuestros programas para escuchar podcast. ¡Oh! Podcast. Que yo todavía no sé muy bien lo que quiere decir, pero bueno. Se supone que es bueno el tema ese. Sí, sí, sí. A ver, lo hemos resumido a esto como gestor de descargas de programas. Efectivamente. Sí, vendría a ser perfectamente una actualización en tu ordenador instantánea de los programas de radio, Arcadia Gamers en este caso. O sea, tú no tendrás que venir ya a nuestra web a descargarte el programa, sino que desde el podcast, cuando detecte que hay una nueva descarga, la descargarás solo. Exactamente, para eso sirve el podcast. Efectivamente, ahora sí. Tenéis más información en el foro. Ahora sí, sin antes decir, no decir, o sea, ay Dios. ¿Quién ha puesto el CD, Chachi? ¿Quién va a ser? ¿Quién ha puesto el CD, Chachi? Chachi. Chachi, yo. Empezamos de orgulloso. Puta madre. 93-580-52-51 para intervenir en directo, porque creemos que, como ha dicho Edu antes de empezar, efectivamente, que llame. Que llame. ¿Quién? Quien tenga huevos a defender eso. Después hablamos del juego, que va a ser realmente cachondeo puro y duro, sí, porque sí. Es que es un juego que se merece ese cachondeo puro y duro, porque es que no se merece esa cosa. Es que no se puede. Es un juego donde hasta la canción de Kageyama no mola. No decimos nada más. Joder. No decimos nada más. Y no es el Sparking. En fin, empezamos las noticias. Empezamos con una noticia sobre Blu-ray y la PlayStation 3, y es que parece ser que ya por fin los primeros juegos de PlayStation 3 están alcanzando ya cotas de 25 gigas en el disco. Impresionante. Impresionante. Algo raro que al principio una consola... Weak point for massive damage. Exactamente. Efectivamente. El nuevo sonido. El bueno viene después. Entonces, básicamente eso, que juegos ya como Genji, como hemos oído antes con el Massive Damage, ya está rondando los 25 gigas hoy, según Sony, es la cantidad mínima para que el chip cel y el RSX sean capaces de generar todo eso, además de los grandes diálogos, las películas a 1080, el sonido 7.1, salidas de sonido 7.1, impresionante. Eso es mucho, ¿no? 7.1. Pues si el 5 ya flipamos, imagínate el 7. Eso es increíble. Y las texturas, por supuesto, en alta definición. Que bueno, que ahí están. ¿Qué capacidad tienen los discos de 360? Un DVD normal. Son 4 gigas, ¿no? No, 8 en doble capa. 8 en doble capa. 9. 25 gigas, pero estos juegos, ¿qué van a traer? Yo qué sé, tendrán fotos de los programadores en las fiestas. Es como algunos juegos de Play 2 en DVD. Yo solo espero que en el Rift Racer salga un... ¿Cómo vive Kazirai el día a día? ¿Sabes? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo se acuesta? Yo me acuerdo de aquellos juegos de Play 2 que lo ponías en un lector normal y el juego ocupaba 1 giga. Y los 3 restantes eran archivos de mentira, como se llama, Dummy. Sí, sí, sí, eso es la Neo Geo, era práctica. No. Era práctica ya casi obligada. Y la Play 2 también. La Play 2 también. Hostia, pero... Todos los juegos de lucha de 2D tienen eso. Pero, hombre, todos no, porque algunos ya te vienen en CD directamente. Efectivamente. Veas el Capcom vs SNK 2 o el Marvel 2. Pero porque son antiguos. Sí, sí, sí, claro. Entonces, a ver, yo creo que Sony debería ser un poco lista. Y si los juegos no llegan a estos 25 gigas o sobrepasan los 10 gigas, o sea, que lo metan en un DVD, que siempre será más barato. Efectivamente. En fin. El Gamer's Day. Pasamos a la siguiente noticia. Y empezamos. Uy. Está entropezado aquí. 64. Define las músicas de 64, Edu, tío. ¡MIDI! 3 de 3, solo digo eso. Que luego vienen las que no son de... Es que yo, cuando yo me puse a hacer el CD, me empecé por mi carpeta de Hotel Galvadia. Pero echan 4 de... 3 de 4. ¿Cuál ha sido la primera? Pasión de Kingdom Hearts. Ay, es verdad, vale. Bueno, vale. La del... Pero bueno, el chat se lo tiene tan hipeado que también cuenta. Bueno, vaya. Gamer's Day. No, que... Da igual, sí, sí. Que eso, que ayer cuando estaba haciendo el CD, coño, se me acabaron las carpetas de 64 y tuve que tirar del resto, qué lástima. Música de 64. Si hubiera sido, habría puesto todo el CD de 64 con esa calidad sonora que todo tiene. Todo entero, a saco. En fin, una conferencia de prensa que se ha celebrado en San Francisco, que se le llama Gamer's Day, en donde Sony ha anunciado que PlayStation 3 va a contar con el lanzamiento en el lanzamiento europeo, que es el 19... ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¡Vaya pollo! Se me ha venido aquí el pollo. Es que hablas de Sony. Hablo de Sony y ya, madre mía, ya hasta mi cuerpo reacciona. En fin. ¿Por qué digo esto? O sea, a mí me gusta Sony. Tú eres muy malo. Esto queda grabado, ¿eh? Esto queda grabado. Está grabado ya. Como el Sega es del Madrid, pues igual. Guau, pero es que eso... ¿Qué día sale? ¿17 de noviembre? ¿18, 19? El que la Play 3, el 17 de noviembre y el 11 de noviembre. Vale. Pues lo dicho, 21 juegos. Resistel. Es que aquí hay una lista de juegos que algunos... El Genji 2, yo quiero jugar al Genji 2. Otro de 64. Mira, como al final nos guste, ya verás tú. Resistance, Fall of Man, NBA 2007, Genji Days of Light, Call of Duty 3, Fight Night, Round 3. Sí. ¿Esto qué? Es el de la 360, el de boxeo. Efectivamente. Que sale la Aquí Play 3 me llama la atención, bueno, pues después del el Oblivion, que también va a salir, con todo lo que ya hablamos la semana pasada, va a salir un juego que se llama Squadron of Wii. World War 2. No, yo no digo Wii. Bueno. Chache, joder. Ay. Es verdad. Chache, cariño, no, Wii. Tío, que no pone Wii, joder. No pone Wii. Bueno, Wii, si le pones una W más, es Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, es igual. Rainbow Six Vegas, Marvel Ultimate Aliens, Tony Hawk's Project 8, en fin. Y una larga lista de juegos con el FIAR y Sonic the Hedgehog. ¡Qué bien! ¡Qué juegazo! El juego estrella de PlayStation 3. Sí, sí. Mejor stick carbono. Guapo. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Los norteamericanos tampoco van a tener rebajas con la consola como si han tenido los japoneses. Pobre. Va a costar allí el modelo de 20 gigas $500 y el de 60 gigas $600. Eso sí, van a regalarte una película Blu-ray con el primer medio millón de consolas vendidas, que va a ser el único, con la distribución que va a tener. ¡Qué bien! Casi todo el mundo va a tener ese DVD de regalo. En fin. ¡Ole, un Blu-ray, tío! Oye, tío, ¡qué Blu-ray! Genial! A lo mejor la tengo en DVD. Ya la había visto. Seguramente. El pack incluirá el adaptador de corriente, cable USB, cable de red, cable AV y los títulos de Fish Party. Van a costar $60. No sé para qué nos preguntamos $60, cuál es el cambio, si no lo van a van a costar aquí €60. Uh-huh. Y el controlador inalámbrico va a costar $50, el adaptador de tarjetas de memoria $15 y el control remoto de Blu-ray $25. En fin, impresionante. Nada más que decir, a ver, este juego, esta consola, a ver qué tal qué aceptación tiene allí en Estados Unidos, ¿no? Con un público que se está cada vez decantando más por la consola de Microsoft, ¿no? Uh-huh. En fin. A ver qué sale. La lucha de la Next Gen en Estados Unidos va a ser la hostia. Genial. Pero siendo justos, está bien, Sí, está bien. La banda sonora está muy bien. La banda sonora es muy fiel a la película. Sí. Es que, siendo francos, quitándonos aquí las cosas de boxeros. Si tú ves la película GoldenEye, yo la he visto 20.000 veces. Yo la vi una con vosotros. Anda, qué bien. Las bandas sonoras de Nintendo 64 eran muy buenas. Lo que pasa es que la calidad. El sonidillo. Pero si tú ves la película y separas todo lo que es voces y eso, es casi igual que la banda sonora de este juego. Bien. Bueno, vamos con la siguiente noticia, Edu. Pues hace un tiempo que estuvimos hablando de esto, principalmente. Y es que en Xbox 360 se había dicho que Grand Theft Auto tendría nuevas misiones. Grand Theft Auto. Nuevas misiones en PlayStation 3. Era obvio, ¿no, Nen? Sí, era obvio. ¿Qué pasa, Nen? Pues GTA, yo que al final las misiones que iban a ser solo descargables para Xbox también salen para Play 3. ¡Ole, Nen! ¡Qué voz! Pero, vamos a ver, pero yo lo que tenía entendido, ¿la mía o la del GTA Ero? No, la del GTA Ero. Bueno, Nen, ¿por qué? Calla. No, a ver, GTA Ero, un momento. El caso es que lo que yo tenía entendido es que en Play 3 saldrán otros capítulos, ¿sabes? De tal manera que no se compenetrarán, ¿no? Pero que Play 3 tendrá sus exclusivos y 360 los suyos. Es que tenemos, es que estoy aquí moviéndolo como si fuera aquí. Tenemos público que nos ha venido a ver hoy aquí. Además de eso, se nos escapa la risilla. Vaya. Pues sí. GTA Ero, ¿qué te parece? Bueno, Nen, no sé. A mí me gusta, ¿no? La Play 3, Nen. Sí, eso. ¿Cuándo sale, Nen? ¿Cuándo sale la Play 3, Nen? Pues sí, que aquí en marzo. ¿Cuándo sale, Nen? Marzo. ¿Qué? Marzo, Nen. Pero marzo es mañana ya, ¿no? Sí, mañana. Mañana. Puta madre. Nen, no te pases con mi madre que nos vemos fuera en el ching, Nen. ¿En el qué? En el ching, Nen. Ching Sabadell, Nen. Como te pillen las carpas. Como te pillen las carpas, Nen. Que te pillo con mis colegas. Poca broma, poca broma. Que trae a los amigos y te meten. Oye, con la banda sonora esta, Nen, ¿de qué juego es esto, Nen? Ay, madre. Échalo. Del Metal Gear. No, Nen, no. Se abre la puerta. Ya, lárgate, tío. Bueno, Nen, nada, hasta luego. Venga. Vaya, tío. Quiero saber qué coges esta canción. Me cago en la hostia. Aquí. Bueno, pues eso. Unas, no sé, unas pantallas para uno, unas pantallas para otro. Mareando un poco a la gente, realmente. Sí, la verdad es que Peter Moore, siendo francos, dejando de lado que es un tío muy carismático y tal en las conferencias, tanto como Riggy. Yo diría que Riggy es más, porque Riggy mola un montón. Aquí lo tenemos. Es que tiene una voz molona. Tiene una voz molona. Tiene voz de ser la primera persona que perdió jugando a la Wii. Es, de hecho es así. De hecho sí, es así. Sí, es horrible. Es... Pero es que es eso, son... Si triunfa la Wii se va a convertir en un personaje. Ya, el siguiente ya. Nintendo América pierde destrozado, en su primera partida de su nueva consola. Chache, ya es un personaje este hombre. No, pero sí que es verdad que las conferencias, tanto de como las de Microsoft como las de Nintendo, tanto por Peter Moore como por Reggie Fils-Aime, son un espectáculo. Sí, y ahora con Cathy vestido de rosa, ya te cagas, tío. Cathy ya, ole, ole. No, no, pero vamos, lo he dicho, que Peter Moore cuando le da por hablar, o a Microsoft, mejor dicho, le da por hablar, habla más de la cuenta y... Sí, sí. Y no es verdad, es como lo del Pro 6 y el FIFA 2007, ¿no? Sí, que feo, feo, Microsoft, feo. De todas maneras, Ricky, cuando era vicepresidente o director de marketing, no me acuerdo qué cargo tenía director antes, de marketing. Director de marketing de Nintendo of America, soltaba más tonterías. Ahora ya como está en un puesto... Ahora está... Ahora es el hijito de Iwata. Ahora Iwata, ¿cómo estás, papá? Eso... Nada, y vamos a intentar hacer una imitación ahora, pero no nada, ha salido. Nada, no ha salido, no ha salido. La próxima vez. La próxima vez. Genji. Pues bueno, parece ser que Genji va a ser uno de los primeros juegos que se podrán instalar en el disco duro. Estrenemos, Xavi, estrenemos. Giant Enemy Crab. Sí, amigos, el Giant Enemy Crab corriendo por nuestro disco duro de Play 3. Atacando el... Massive damage. Tendremos que atacar el punto débil para hacer daño masivo. Weapon change. Es que no me lo puedo creer, real time. Weapon change. Repítelo, que no me ha quedado claro aún. La novedad de Genji 2, Giant Crabs. Giant Enemy Crab. Estos mismos. Luego tenemos el Massive Damage. Attack is weak point for massive damage. Y por último, el supercambio que real no tenía time. Ningún beat em up. Weapon es el, este. Sí, sí. Weapon Change, el Devil May Cry no lo tenía, no lo tenía. Da igual, da el igual. Shadow Colossus no tenía el daño. No tenía. No tenía. Total. Y los Giant Crabs, ya habían Giants, ya habían Crabs, ¿no? En, Crabs. En el Sony. Se podrá instalar en el disco duro para ahorrarte tiempo de carga de 15 a 4 segundos. Miedo, Miedo, oh, miedo. Dios. Se huele el miedo de las cargas. Se huele el miedo a este juego. Se huele el miedo al Genji 2, se huele el miedo a las cargas, se huele el miedo al sol en el mando de Wii. Ay, ay, ay, ay, ay. Joder. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Se huele el qué? ¿Se huele el qué? ¿No te has enterado lo del sol y los mandos de Wii? Sí, no. Sí. Que parece ser que interfiere. Nah, pero eso se desmintió luego. Yo leí la noticia que lo desmintía. Vale, vale, a ver si es verdad. Pasamos al Ridge Racer. Y tenemos más datos del Ridge Racer. Venga, Kaz, háblanos un rato. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Remember that one? Impresionante. Bueno, Ridge Racer 7. No, sí, Ridge Racer 7, da igual, son todos iguales. 7 ya, tío. 7 Ridge Racer, yo no sé cómo han llegado tan lejos. Básicamente, Ridge Racer, la nueva novedad de este juego es la siguiente. Podemos hacer cosas que ya teníamos en otros juegos de coches como eran Gran Turismo. Bien. Real time. Weapon change? Sí, real time cambiar el chasis, por ejemplo. Real time cambiar el motor o potenciarlo. Suspensión del vehículo. Tendremos nuevos coches, que era algo que era lógico y obvio. Attack its weak point for massive damage. Que sería atacar a la gasolina, ¿no? Para que arda el coche, sí, o el sí, juego. Sí. O atacar al Cell directamente para que arda la Play 3. No hables de Cell. No, todavía no, todavía no. Pues eso, que en Ridge Racer 7 estará en el lanzamiento de PlayStation 3. It's Ridge Racer. Ridge Racer. Que le cunda. Pasamos al Kingdom Hearts 2. Ta-ta-ta-ta-ta. Sí, sí. Dragon Quest 8. Qué pedazo de canción. El periplo del reino. Periplo. Nos pasamos toda la primera temporada diciendo un periplo. Periplo. Y éramos felices. Es un palabra. Somos felices diciendo Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Impresionante. A ver. ¿Por qué no lo pensamos antes? Yo qué sé. The Kingdom Hearts 2 solo queda decir que ha arrasado en España. Bien. El título más vendido a nivel global en todo septiembre. Supongo. Sí. Entonces, bueno, ha sido un éxito. Y bueno, también ha sido un éxito el FIFA 2007 para PlayStation 2. ¡Que se acerca al Pro! Efectivamente. Hay que también decir que está mejorando PSP. Ya ha colado dos juegos dentro del top 10 español, cosa que, bueno, siendo PSP tampoco debería de extrañarnos mucho. No, la verdad es que no, y menos cuando uno es el Tekken y el otro... El Guns of London. Que sale hombre, Melendi. Sale Melendi, claro, entonces ya hay que comprárselo. El tío, caballo la mató, oh. La mató. Pero Guns of London está en el número 5 y Tekken en el número 3. En el 4, el Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Eh? Ahí sigue, ahí sigue, ahí luchando. Ahí está, los Sims 2 en el número 6. El English Training, que estará también dentro de poquito aquí arriba. En el 7, Animal Crossing Wild World. Y en el 8, New Super Mario Bros. De DS. En el número 9, Grand Theft Auto Liberty City Stories. Apuntalar la puerta antes de que entre de nuevo de Play 2. Y el 10, Lego Star Wars 2, la trilogía original. Ay, Dios. Sí, bueno, la trilogía, el episodio 4, 5 y 6. Sí, sí. De las ventas de PC, solo remarcar que los 3, 4 primeros sitios pertenecen a los Sims. Lo cual no sabemos si es bueno o es malo. Y no en el 6 continúa el Heroes 5, por su precio únicamente. En el 10, en el top 10 de PlayStation 2, lo he dicho, claro, pues Kingdom Hearts 2. Y que a resaltar, pues nada más. Los Sims son Hit and Run, Platinum. ¿Qué hace ahí? Por favor. Estamos en España. En España. El top 10 de Gearbox creo que no hace falta ni que lo digamos, solo diciendo que el número 7 está el Sudeki, punto, se acabó la conversación. Y es peor decir que en el número 1 de GameCube está el X-Men Legends. Bueno, es bueno. Ya, pero en el número 1. Ya. En el segundo el Spider-Man 2. Que también, bueno. Creo que es la primera semana. Y en el cuarto los cuatro fantásticos. La primera semana de la historia de GameCube que no está Super Smash Bros. Melee. Es cierto. Es que yo me fijé en GBA, como no, Pokémon... Y en Engage. ¿Engage existe todavía? El One, sí, es el que compré ya hace un mes o así. Sí, supongo que estará en el número 1 porque lo compré yo. En fin, ni DS, PSP no presenta ninguna novedad así. Bueno, en Xbox 360, que por cierto, querría comentarle una cosa de la publicidad que ha hecho Xbox 360 en el Barça Madrid. Vaya tela. En el Marca, en el suplemento del Marca, en el partido, todas partes, Xbox 360. Sí, pero que el anuncio es brutal, el del Bar. Es genial. Ah, está bien. Sí. Está luego bien. También el del Bang Bang, el del Bullet Time. Bullet Time, guapísimo. Dead Rising en el número 1 y en el 2 Saints Row. No me extraña con toda la mandanga de publicidad que le han metido este juego. Y mira que no es gran cosa, ¿eh? No, realmente no. La verdad es que no. A mí no me impresionó. Y el Test Drive Unlimited, que es un lujazo ver a este juegazo en número 3. Un juego que lo ninguneamos como nadie. Y ha resultado ser una pasada de juego. Que claro, Test Drive no trae nunca nada bueno, excepto el Unlimited. Qué pasada de juego, de verdad. Pasamos a la siguiente noticia. Una noticia que es doble. La primera es para darnos una buena noticia, y es que Gears of War llegará en la edición de coleccionista de Europa. ¡Oh, Dios! Lo cual no dice mucho a favor tampoco, porque es la clásica edición de coleccionista, es decir, caja de metal, fundita de plástico por encima, la fundita de plástico a los 3 días se te rompe y solo te quedas con la caja de metal. Una caja de metal muy bonita, dicho sea de paso, por lo que se ve ahí, la verdad es que mola un montón. Se confirma para Europa. Sí. Para una parte muy importante de Europa, directamente ya se rechaza. Exactamente, y a eso vamos, y es que es la cutre noticia probablemente de esta semana, y es que Alemania se queda sin Gears of War. Increíble. ¿Pero qué pasa en este país? Estamos jugando, coño. No estamos jugando. No pudieron jugar ni al Gears of War, ni pudieron jugar al Deep Racing. Bueno, decir que el Deep Racing, ¿no? Claro que jugaron, pero se lo traían de otros países. No jugaron. Lo trajeron de otros países y ha vendido la friolera de 90.000 unidades. Es verdad, exportándolo de otros países, impresionante. Lo censuraron en otro lado. Exactamente. El Gears of War, lo que se comentaba en su día, era de censurarlo en Alemania y sacarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto plantea un problema muy serio. Es que cuando juegas en Xbox Live, ¿cómo metes esa censura? Claro. Pues si yo estoy jugando sin censura... Es como si estuvieras jugando tú en otra versión. Exactamente. Entonces se ha declinado y por tanto no saldrá el juego en Alemania. Se pierden... ¿Qué es eso? Es el Leon. ¡No es! Es el Leon de Resident Evil 4. Sí, es verdad. Impresionante. Pues eso, Gears of War, uno de los juegos, probablemente uno de los juegos del año, y por qué no decirlo, el juego del año, no lo jugarán en Alemania. Pasamos a la siguiente noticia. Viva piñata. Viva piñata. Na na na na na na. Edu, ¿qué pasa? Pues nada, que el Viva Piñata se estrena en Madrid. Un momento. In the beginning, there was a piñata. Y se estrena en Madrid, ¿pero se ha presentado ya o cómo va esto, Edu? A ver, escuchemos la canción. Viva Piñata. Con esta canción, ¿quién no quiere jugar? ¿Qué es esto? Lo dije en el programa del X06. No, matarle, impresionante. No, o sea, lo dije en el en el programa del X06. Chache, ¿eh? Pues ellos no van a... Vaya tela. ¿Cómo bola? Lo dije en la presentación del X06. La canción del Viva Piñata es lo que hizo que a todo el mundo le entrara el gusanillo de jugar a este juego. Y creo que ahora no me podréis discutir. La canción es la hostia. Sí, sí. Pues bueno, el juego que se ha presentado en Madrid. Bien. Y bueno. Edu. Arranca, joder. Arranca, piñata. Está arrancando, chacho. Pues bueno, que el juego se presentó en una floristería más antigua de Madrid. ¡Ay, Dios! Cágate. Una floristería. Sí, sí. ¡Viva piñata! Lola de Castro. La floristería Lola de Castro. Tiene nombre madrileño. Que es la más antigua de Madrid. En el pleno centro. Ahí está. ¡Viva Lola piñata! Y bueno, y van a criar más de 60 piñatas, oye. Bien, bien. Mira, van a hacer un corralillo. Corralillo. Sí, ¿pero sí? ¿Estas se mueven o no se mueven? ¿Cómo se moverán? ¡Ya es la piñata buena! ¡No la mala! ¡No, no, no! Y bueno. ¡No vienes a por mí! ¿Cómo que no? ¡Mierda! ¡Que me sueltan los caramelos! ¡Que te robo! ¡Los caramelos! Bueno, ¿quién no sabe qué va el Viva Piñata? Por ejemplo, si no creamos un buen estanque acondicionado para la ocasión, las... piñatas rana nunca vendrán a vivir con nosotros. ¡Viva claro. piñata! Claro. Va a ser una juegazo, coña y va a ser un juegazo. ¡No! ¿Nos vamos a viciar no. aquí? Yo no voy a jugar. A ver, ¿te gustó Animal Crossing? Sí. Lo que pude jugar antes de que me desapareciera el juego, sí. ¿Harvest Moon? No he jugado. Pues entonces, ¿te gustará? Sí. Pues si te gusta Animal Crossing... Sí, claro, ya lo dije, que Viva Piñata y Animal Crossing tenían unas particularidades demasiado parecidas. Y no mola. Bueno, ha habido un poco de rare, ¿no? Un poco... asunto raro el de rare. Bastante, igual que el juego que vamos a comentar después. Comentemos. ¿Qué viene ahora? Y es que el juego de Mizuguchi, Lumines, visita Xbox 360. ¿Y cómo la visita? ¿Y cómo lo visita? ¡Madre mía! Edu, no había jugado a Lumines hasta que llegó el 360. ¿Qué te parece Lumines? Me lo enseñó el Tony Chan el primer día. Yo llegué y dije, coño, ¿qué es esto? Y yo le dije, es del Mizuguchi, el creador de Meteos, debe ser bueno. Pero vamos a probarlo. Impresionante. Y estuve una hora y metido. Increíble. Increíble. Qué vicio de juego, qué pasada. Pues ya lo tenemos en Xbox Live descargable a 1200 puntos. Sí que es verdad, y hay que decirlo, hay que ser claro, hay que ser objetivo. Lumines es caro, 2100 puntos, hay 1200 puntos, es muy caro. Pero también hay que recordar que si queremos este juego más o menos, ojo, más o menos completo, tendremos que apoquinar 600 puntos de Microsoft más. Con lo tal, el juego nos sale a 1800 puntos. Bueno, pero... sí, perdona. Pero es un juego bastante completo, realmente. Sí, realmente sí, porque tienes el modo normal y ya puedes jugar por live. Que quieras que no, pues ya tienes ahí el juego, que es lo que te interesa. Pero si quieres tener más retos, tener más pantallas y demás, pues tendremos que apoquinar esos 600 puntos de Microsoft Max. Un poco feo la estrategia, pero el juego vale los 1200 puntos que vale. Eso no hay duda de ello. Pasamos a la siguiente noticia. Cuatro millones de usuarios, chache. En Xbox Live ya. Y entre ellos. Y el Chris también. Efectivamente, y es que Microsoft ha publicado nuevos datos de cómo va la aceptación, ¿no?, del Xbox Live. Y pues hay que decir que ya cuenta con 4 millones de usuarios registrados. Oh, sí. Tony, empieza a contar, venga. 4 millones. 1, 2, 3, 4. No, empieza a contar gente que conozcas que lo utilice. Ah, yo, el Chris, el Javiere. Mister, es que conozco a mucha gente, pero que no conocéis vosotros, así que no sirve. Claro. Pues dilo así como si no dijeras el nombre, pero contándolo. Ah, Mister Hayes, Phoenix Circus. Si no dijeras el nombre, yo no sé qué entiendes por eso. Ah, otro. Pero bueno, los digo y así se nos escuchan. Sí, pues, el Goeni. Ay, qué guay. El Me han dicho en el programa, tío. El Kyle Dunavis, el putero. El putero, tío. El putero. El putero, putero. Pues no, grande el putero, es el mejor, hombre. Ahí, digo, no, Edu, el putero. Anda, graba el putero. Las risas que nos echamos con el putero. Con el Afterburner. Vaya, tío. Con los Afterburner. Qué risa. Bueno, que mucha gente. 70 millones de contenidos descargables ya. Ya de azar. Y también 12 millones de títulos de su plataforma, pues de la arcade, ¿no? De la consola virtual de 360. Será al revés, ¿no? La consola virtual es el arcade de la Wii. ¡Oh! Discúlpeme usted, señor. La teoría original, ¿de dónde? Pero eres un desgraciado, pero intenta imponer aquí las ideas. ¿Pero tú qué te has creído? Las expectativas de Microsoft son alcanzar los 7 millones de usuarios antes del verano de 2007. Bueno, así suerte. Vamos con la película de Halo. Se queda sin dinero. ¿Sabes de qué es esto? Pues no. El ending del Majora's Mask. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Me pensaba que era un ending más emotivo. Pero viendo cómo es el juego, pues no. Realmente no. Bueno, pues... pues Fox y Universal, pues como que han bajado el presupuesto para la película de Halo. Una cosa que no me esperaba. En un principio la peli iba a contar con un presupuesto de 200 millones de dólares y luego fueron 145. Hola. Coño, el forero. Hombre, el forero, te queremos ya un poco, ¿eh? Un poco te queremos. Sí, sí, ya. Un poco. Es una fuente fiable. Tiene las mejores fuentes, o sea. No me metáis conmigo, ¿eh? Aquí nadie se ha metido contigo. Aquí nadie se ha metido contigo. Que tengo un punto negativo. Sí, vamos a ver, sí. A ver, calla, forero, un momento. A ver, ¿quién es? Hola. Buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Llamo para... No tiene acento gallego. Como amigo del live de Tony Chan, de esta semana. ¡Hombre! Apiador. ¡Alberto! ¿Qué pasa? Exacto. ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Es gallego? Sí, por eso me da un poco de miedo. Alberto, ¿tú sabes...? ¿Se me nota bastante o qué? Sí, pero ¿tú sabes algo de un atentado de gallegos radiofónicos? ¿Te has metido en el foro últimamente? Ostras, me estás metiendo tu miedo tú a mí ahora, no me digas eso. Vale, es que esperamos un atentado gallego, en serio, ¿eh? Lo digo en serio, Alberto. Más información en el foro. Sí, sí, sí, hay un atentado gallego que están intentando atentar en el programa. Alberto, ¿qué nos traes? Joder, ahora nada, tengo mucho susto ahora. Nah. Olvida, borra lo que te hemos dicho. Que os iba a decir que, bueno, que un colega mío ya tiene el Pro, porque aquí en Urense ya lo hay hoy, ¿sabes? Mira, no me hables, Alberto, que he llegado... Hemos estado toda la tarde buscando el Pro. Vaya tela. Mira, sí, hemos pues llegado... Ya, ¿eh? Vaya, pues yo no lo he encontrado, macho. Hemos ido a un videoclub, hemos visto el Pro 6, a mí me ha entrado el símbolo del euro, de sí, decir, sí. ¡Mierda! Me ha asustado al verlo. Y justo antes de hablar con Edu por el camino de que estaba yendo muy bien el mes con el dinero y tal, con el Pro, digo, ¡ah! No me voy a gastar nada, coño, el Pro. Vaya. ¿Y qué? A ver, ¿te lo hemos probado ya? Bueno, aparte de los gráficos de mierda. Bueno, gráficos de mierda, pero bueno, tampoco son tan desastrosos como voy a esperar, ¿eh? Vaya. Siguen siendo de mierda, pero no de mucha mierda. Ahora es mierda seca solo. Mierda seca, siempre huele menos. Y bueno, que lo que me jode mucho es que viene capado, que no tiene editor, no tiene para pasar los jugadores de un equipo a otro. ¿Qué me dices, Alberto? ¿Cómo que viene capado? ¿Y el de Play 2? No trae, Play 2? Editor. ¿Y el de Play 2 viene así también, o...? No, solo es el de 360. ¡Anda! Pero vaya tela. ¿Qué es esto? Le vamos a poner... ¿De qué sirve suspenso? La exclusividad? ¿Va a haber otro suspenso en Arcadia Gamers? No, pero ¿sabéis por qué lo hacen yo? Me estoy oliendo a que además de que pagar casi 70 euros por el juego, en enero así va a haber que pagar como 10 euritos más para bajarse una actualización. ¡Oh! Seguro, seguro. Empezamos mal, con los Microsoft Points. Muy mal. Empezamos muy mal. Pues bueno, 4 millones de jodidos. Vaya, ya verás, ya verás que va a haber un problema muy serio, con los Microsoft Points. Como sigan así, vamos a tener que tirar orejas ya de Microsoft. Y yo no tenía intención de hacerlo, pero vamos, el eBay está cerca. El eBay está cerca. Pues bueno, Alberto, pues muchas gracias por tu llamada. Siempre nos trae información fresca este chico. Es que ojalá nos llamaran siempre así, macho. Ya verás el atentado gallego, como venga ahora. No sé. La verdad es que no me enteré de eso, pero... Ya te enterarás. Te enterarás, amigo, te enterarás. De todas formas, llamo también para felicitar públicamente a Tony Chan, que el otro día me dio una paliza... al Street Fighter de madrugada. Bueno, es que a ver, a Tony Chan le puede retar a cualquier, bueno, casi cualquier cosa, pero al Street Fighter no, porque mira, yo estaba, era el único juego que tenía en común con mí y dije, bueno, pues a ver si por aquí lo entra y tal y acepta. Yo estaba en la cama y veo que me llega un mensaje de Alberto y digo, guau, que quiere jugar conmigo algo, y digo, salud, man, y veo Street Fighter 2 y pego el salto de la cama y digo, me cago en la puta, que a mí no me reta nadie. ¡Vicio! A mí no me reta nadie. Ojalá no lo hubiera hecho, Pero es que son muchos años, sí. Jugando ya al Street Madre Fighter, mía. La verdad es que son años, años y años, macho. Bueno, pues enhorabuena por el programa y gracias, seguir Alberto. Adelante. Pues muchas gracias. Nos vemos por el live. Hasta luego, Alberto. Cuidado con los atentados, A ver, Miedo, miedo. Chao, chao. Hasta luego, Alberto. Bueno, Forero, que estaba muy callaico por aquí. La verdad es que se agradece porque el GTAero no se calla. Forero. Es que, a ver, Forero, si tiene una cosa es que respeta, ¿no? No, hombre, yo respeto bastante poco, la verdad, Míralo. Claro. Pero a ver, tú, si has entrado con esta noticia de Halo, sí. Edu, yo creo que tendrá alguna fuente fiable. Sí, sí. La cual, pues, le ha dado nueva información, pues, ¿no? Sí, amigos, Forero. Pues sí, amigos. Vamos a dejarle. Tengo una fuente fiable que dice que la película de Halo ya no la dirigirá ese idiota, ese desconocido, ese perfecto desconocido. La dirigirá nuestro amigo fallecido, Uwe Boll. Pero si Peter Jackson no ha dicho nada de que iba a renunciar a hacerla. A ver, lo que Peter Jackson me da igual. Porque mis fuentes son más importantes que Peter Jackson, ¿sabes? Pero que no. A ver, mira, empecé a decir que Halo... Tanto la Microsoft 360 como el Halo son grandes consolas y juego. Sí. A pesar de que el otro día dijera lo que dije, sí, da igual, sí. no lo dije, ¿vale? Me equivoqué y ya está. Sí. Bueno, y eso, pero nada, ya está. Pero. Es que ¿Pero qué queréis? ¿Que me quedo aquí en el programa yo o qué? No, porque darías todas las fuentes mal. No soy mal, nunca. Peter Jackson no ha dicho que se fuera. ¿Dejamos Edu al frente del programa? Es un reto bastante interesante. ¿Edu? ¿Nos vamos? Estaría bien. A ver cómo cuenta la fuente de... No, pues, vámonos. ¿Tony? Si nos vamos, dejamos al Forero. Venga, Forero, suerte. Pues... me he quedado aquí... y tengo que dar una noticia de... del Topanton. Pues nada, Xavi, sube por mí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, iba a decir que el Topanto en el juego... ¡Alta en prisa! ¡Espera, gilipollas! ¡Que no puedo agregar la prisa! ¡Que no puedo poner el archivo! ¡Falsa mierda! ¡Ahí! ¡A mierda! Gracias, Xavi, tú me entiendes. Pues eso, que el Topanto... ¡Vaya, joder! ¡El Topanton! ¡Me cambio en paz! ¡Me voy de aquí! Sí, es que no. Qué fácil es hacer llorar a un friki tonto. Me cago en la puta. Esta fuente fiable resulta que no sabe decir una noticia. Vaya tela. Electroplankton, ¿qué pasa? Programa, ahí, concurso, perdón. Concurso de Electroplankton. Hay que hacer una sinfonía con el popular juego de Nintendo y enviarlo a Radio 3. Interesante, la verdad, pues se pueden salir cosas bastante graciosas. O cosas muy buenas. Ajá. Pues bien, el que... Ojo, que la gente es muy creativa, ¿eh? Tú le dejas este juego a alguien y ojo lo que te pueden hacer. Vaya, ¿tú te acuerdas en Nintendo and Friends, H? Yo sentado bien en el sofá. Naf. Nintendo and Friends, Naf. Sí, ahí yo sentado ahí, todo yonki en el sofá. ¡Guau! ¡Qué divertido! Ni cinco minutos. Yo, ni cinco minutos. Yo cuando estuve. Aburridísimo. Media hora, una hora. Mí, ahí, liado. Yo entiendo que hay mucha gente que haya, pues, le gusta. Yo todo simpático ahí con los... Hombre, yo creo que la idea es buena. Sí, la verdad es que sí. Al venderlo más baratito, pues sí, también. Sí, ¿para qué consola sale? Nintendo DS, ¿verdad? Para DS, ¿qué pasa con Nintendo DS? ¿Qué? ¡Que no tiene nada! ¿No tiene nada de qué? Últimamente, el futuro de Nintendo DS está un poco negro. La verdad es que últimamente los lanzamientos de DS están flojetes. Ahora hablamos, si os parece, en la siguiente noticia que trata sobre el tema en cuestión. ¿Algo más sobre el Electroplankton? Pues eso, que quien quiera participar en este concurso puede participar enviando un email con la canción a siglo21@rtv.es, radiotelevisionespañola.es. Solo aceptan ficheros en MP3 y WMA. Pasamos a las navidades de Nintendo. Esta canción, Tony, no me suena. Metal Gear Solid 3. ¡Eva! ¡Ay, Eva! Es verdad, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Chache, ¿qué, sí, ¿qué estábamos hablando? Vamos a ver si esta noticia y después hablamos un poco sobre lo que está pasando con Nintendo DS y su futuro. Nada, nada esperanzador, ¿no? En cuanto a títulos. Nada, nada. Ya, menos esperanzador que hace medio año. Que sí. Digas, guau, sale este, pum. Es que ese día no falta la tienda. Ya, ya, ya, ya. ¿Vale? Bueno, y otros no faltan a... Bueno, me callo. Mira, creen, está chinchoso, Es que es verdad. Chinchoso, siempre estoy chinchoso. Ya, si no ya, he nada. Contra Nintendo siempre está chinchoso, el sí. Nintendero. En fin, definitivamente, vamos a ver. Hubo algunos errores en los lanzamientos que dimos la semana pasada, las fechas que dimos la semana pasada de juegos de Nintendo. Y el Phoenix Wright, que salió, bueno, hace mucho tiempo, va a salir ahora. El 31 de marzo, definitivamente va a llegar. Perdona, el 1 de diciembre, me he equivocado yo, que he visto una fecha mal. Lo dicho, después de negociar con Capcom, van a por fin lograr que se pueda distribuir este juego. ¿Al castellano? Sí. No se sabe nada, ¿no? Que sí. No, he dicho distribuir, no doblar. No se sabe nada. Vaya mierda. Todos sabemos que... ¡Distribuir! Todos sabemos que este juego llegará en inglés. Ay. En fin, el 27 Capcom, de noviembre... Nos ha fallado otra vez Capcom, Nos ha fallado. El 27 de noviembre definitivamente va a salir la Nintendo DS Lite rosa. ¡Oh! ¡No! Espero que sea tan bonita como la micro. Pokémon rosa. Mundo Misterioso va a llegar a Nintendo DS y a GBA Game Boy Advance el 10 de noviembre. Esto es la roñería de Nintendo llevada al máximo. Igual que Sudoku Master. Más roña. Título de Disney, American Dragon y también La Sirenita. American Dragon. Llegará el mismo día sí, que... Sí, es una serie de Disney, de este rollo... Hablando de Disney... ¡Ay, por Dios, Chachi! ¿Qué haces, tío? ¡No me jodas! ¡Es Winnie the Pooh! Como Winnie empieza por Wii, pues lo ponemos. Anda, claro. Por eso y lo cualquier excusa buena. El otro día lo dijiste que te gustaba mucho esta canción. Sí, porque genial. Es más rapidita que la del 1. La del 1 era tan... Esta es la del 1, Tony. Ah, ¿sí? Sí. Hostia, pues, son tío, iguales. No, solo no que son iguales. La del 2 es como más rápida. Esta es más larga. Y la 2 es más rápida, chacha, en serio. Esta ya me recuerda a miel, ¿sabes? Pienso en miel ahí cayendo ahí. Tope de lenta. Oh. Vamos a hacer un sí, los crabs ahí comiendo miel. Ay, Dios mío. Que saldrá La Sirenita y American Dragon el mismo día que Wii. Y que hay tres retrasos importantes a resaltar. El Mario Slam Basketball, el Star Fox Bowman y el Action Loop. Es que vaya tres. Que iban a salir en noviembre. Va a salir el primero en el primer trimestre de 2007. Y los otros dos el 26 de enero, de momento, del año que viene. Pues nos perdemos tres grandes juegos para la campaña navideña. Pues sí, la verdad. Efectivamente. Es que sí. Luego hay otra lista de juegos que ya... Esta es más rápida que Kingdom Hearts 2, seguro, chacho. Esto es muy lento. Pues bueno, eso, que a ver. Habrá ya juegos estamos flipando, no vayáis por la rama. Durante los tres primeros meses del año que viene saldrán juegos como Pokémon Ranger, Magical Vacation DS, Diddy Kong Racing DS. Qué juegazo. Mario vs Donkey Kong 2, March of the Minis, Phoenix Wright, Harvest Moon DS y Children of Mana. Bien, bueno. Algo esclarecedor es, y si le sumamos el Ultimate Jump Superstar, pues es más esclarecedor aún. Pero... A pesar de que no te guste el Jump Superstar. No. A ver, que sí, chache, lo que está claro es que no estamos como hace medio año. Está no, claro que Nintendo se está centrando en el lanzamiento de Wii. Y está ahora un poco de lado. DS no está teniendo los cuidados que debería tener. Exactamente. Que ojo, la competencia va subiendo, Nintendo. Nintendo, un poquito. PSP sí que está metiendo juegazos. Pasamos a la siguiente noticia. Winnie es que Pooh, mira, tío, que es pastelosa la canción, pero no de mala de pastel, ¿sabes? De, sí, sí. Todo en color, en colores pastel. Azúcar, azúcar. Miel, zanahorias, tigres. Giant enemy crabs. ¿Zanahorias? Y bueno, crabs. Y bueno, eso. Nintendo DS. 6 millones de unidades en toda Europa. Impresionante. Es que me ha salido la vena. CM3. Sí, tío. Pues eso, 6 millones en toda Europa. Impresionante. Y es que están copando más mercado que muchísimas otras consolas portátiles que han pasado por el territorio europeo. También decir que el número de usuarios es de un 44% femenino. Joder. Impresionante también. Ha subido bastante. Sí, sí, la verdad es que sí. Y los juegos que más se están vendiendo a muchísima distancia son Animal Crossing, la serie Nintendogs y Brain Training. Un futuro, a pesar de que los juegos estén por ahí, un futuro esperanzador, muy esperanzador para esta consola. Pasamos a la siguiente noticia. ¿Qué es Japón? Japón. Efectivamente. ¡Hala! Ya lo hemos dicho. Arcadia Gamers. Japón. Decir, por fin, una buena noticia. En Japón. Xavi, baja la música. Blue Dragon 360, 10.000 unidades reservadas. ¡Oh, impresionante! Miremos la lista de ventas de Japón. 10.000 unidades colocarían a 360 en posición número 4, por encima de Game Boy Advance SP. ¡No es bien, muy esperanzador! Bien. ¡No es me muy gusta esperanzador! Pero ya es un comienzo. Joder, pero ¿cuánta? 10.000 japoneses tendrán la consola ya. Sí, bueno. No es muy esperanzador, no, pero no, algo es algo. Estar delante de la SP. Sí, sí, ya, pero bueno, algo es algo, decía el calvo. ¿Un calvo? Sí, un calvo. Sí, qué sí viejo es eso. Yo me acuerdo cuando era pequeño que me lo decían. Algo es algo, dijo un calvo. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Ay, Dios que mío. Se lo digan a Capcom. El Resident Evil 4. En claro fin, lista de juegos más vendidos en Japón, ¿verdad? No, primero decir no, que se han más reservado 10.000 unidades de la consola Xbox 360 con el juego. El pack. El pack, exactamente. Genial. Y que, bueno, que esto también puede venir aupado una mica. Joder, que me está dando yo por hablar en catalán. Esto puede venir un poco aupado también por la escasez de consolas PlayStation 3 sí en el lanzamiento en Japón. Efectivamente. A ver qué pasa. Va a haber mucha estrategia con el tema escasez, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero, Chache, dinos algo de ese malo nuevo que ha salido en el Blue Dragon. ¡Ay, Dios! Mira, no, mira. Bajemos la música, Xavi. Habla, Chache. Chache, un momento histórico, y ha dicho que Sony le gusta. Ahora va a hablar un poco mejor de Microsoft. Adelante, es Chache. Es que lo que vi el otro día es imposible. Cambié es que todo. Yo no lo vi para tanto. Pues yo sí. Yo me caí de espaldas. Yo lo es vi. Increíble. Qué malo. Yo vi un vídeo del Blue Dragon. Luego no lo pudimos ver. Pero bueno, en ese vídeo nos salía la imagen rompedora que pudimos ver en otra página web. A Night Games. En A Night Games. Pues son amiguetes también, sí. Una imagen que me dijo Tony, Chache, mira esta imagen y a partir de ahora te querrás comprar una Xbox 360. Y no mentía. Es increíble, la caca del arane. Es uno de los malos. Y es que yo vi eso y yo ya dije, es que no, ya está. Es que impresionante. O sea, como ahora, Edu, vamos a correr. Venga. Pasamos a las ventas. ¡Corre, Edu, corre! ¡Chache! ¡Más rápido! ¡Speed up! ¡Mierda! ¡Has fallado la prueba! Llegué primero. Esta es la canción de los minijuegos rápidos del WarioWare. Sí, sí, la verdad es que este mazo, ¿eh? El mejor minijuego de todo WarioWare. Sí. Fue el del doctor. También es gracioso. A mí me gusta este. Tienes que hacer todas las pruebas a la velocidad increíble pasando el mando. ¡Guau, pilla! Vaya, vaya, vaya. Tirándonos el mando una vez se cayó uno al suelo. Ya verás con el mando de Wii a este juego, madre mía. Ya ves. Hostia, como vayamos tirando los nunchakus. No, no, no. O sea, será el palo. Rasca la espalda a tu compañero. Y eso se me ha ocurrido lo más rápido que se me ha venido a la cabeza, ¿eh? No, pero es que acordamos. Con el mando de Wii. Pero tenemos que tirar el mando para pasárselo al otro. No, porque cada uno tendrá. Ya. Al principio. Cuando vaya pocas Wii, solo habrá una Wii, ¿no? Claro, pero como por la Wii va a triunfar, cada uno se traerá su Wiimote. Ya está dando por hecho. Yo no comento nada. Va a triunfar, ojalá, ya, por ojalá, cierto. Ojalá. Ya se ha cambiado La respuesta de Game. O sea, ya va ganando Wii. Todo el bombo que le dimos a PlayStation 3 pero ya ha cambiado. PlayStation 3 también tiene un gran considerable número, ¿eh? Sí, sí, pero es raro, es raro. Que ahora Wii ya está contenta. Le echa chin. Bueno, tráenos. Wii. ¿Qué? ¿Por qué lo digo yo siempre solo? No lo sé. Joder. Chache. Yo. Chachín. Háblanos. Antonio Machín. Venga, va. Háblanos de las ventas de Japón. En el número 1, Pokémon Diamond. Número 2, Final Fantasy V Advance. Número 3, ¿qué emociones da? De ese Pokémon, perra. Número 4, Sparking Neo. Qué asco dentro. Dragon Ball Z, puta mierda dentro. Número 5, New Super Mario Bros. En el... ¡Ay, Dios! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Número 6! ¡Baja la música! Oye. ¡Quita la música! Número 6 de ventas en Japón. ¡Coge aire, Tony! Saidan Hōjin Nippon Kanji Noryoko Kentai Kyoku Kounin Kanken DS. Impresionante. Joder. Vaya nombre. Naruto. Número 7. Training for Adults. Work your brain more. Trabaja todavía más tu cerebro. Me cago en la puta. Ya vendrás el cerebro. Estoy harto ya de estos juegos de training. Al final serás el puto amo en todo. Vaya, ¿sí? serás Dios. Serás un chipcel andante. El número 8. Bleach. Bleach de PlayStation 2. Blade Butler. En el número 9. Sigue ahí arriba. Una semana más ha subido. No se va de la lista. Es increíble. No se va a ir. Este juego Animal Crossing Wild World. En el 10, Se mantiene todavía, Everyone's Tennis. Everyone's Tennis. Hardware, chache, no hay novedades. Pues no, eso sí, está... ¡Sí, hay novedades! Esto está muy aburrido. Hay una novedad. No está Xbox One. Bueno, es que a veces tampoco las ponen las ventas de como de muchas cosas que tampoco tienen por qué darlas. Bueno, pues... Consolas que ya están muertas. Sí, sí, sí. De hecho, todavía está la GameCube, le queda pocas semanas a aparecer aquí. Vaya. En fin, Nintendo DS sigue arriba y sola prácticamente y acompañada a muy larga distancia de PlayStation 2 y PSP. Luego ya en la gestión de la cola, GBA, Game Boy Advance SP, Xbox 360, Game Boy Micro, GameCube y Nintendo DS. Pues pasamos a los lanzamientos, perdón. Arcadia Gamers. A ver, Cristian, los lanzamientos. Sí. A ver, para PC tenemos... Para PC tenemos... Hecho en París 3. Estás cabronazo, tío. Que se le echa de menos, joder. ¿Qué dices, Tony? Estoy aquí todavía, no me he ido. Dark Messiah of Mutant Magic. Bueno, ya está, ¿no? Sí, sí. No creo que se enfade, no porque le imite... Pues está ahí. ¡Ábrelo! Venga, Cristian, entra, joder. Danos los lanzamientos, Cristian, hombre. Mierda. Venga, va, que coge el micro desde fuera. Métete con el chache, hombre. A ver, no te escucho. No se escucha. Cristian. Entra adentro. No te escucho, entra. No te escuchamos. Entra ahí. Venga, da la vuelta por toda la radio. Por todos lados. Que no es muy entra grande, por porque esto es muy cutre. Hola, Chris. Buenas. A ver, la radio Gincama, pues no veas la que tenemos aquí liada. Cristian D, Age of Empires 3, Warchief. Dilo. Pégale con el micro. Al final pillarás, chacho. ¿Por qué lo dices, Chris? Un momento. A ver, cuidado, que me pega. ¡Ole! ¡Le ha pegado con el micro! ¡Ha hecho daño! Impresionante. Chris, ha sido increíble. Danos los lanzamientos, tío. Sí. Que no sabemos, no sabemos. Ah. Es que no sabemos decirnos, tío. Mucho daño. Joder. Y encima hay eso te pasa por imitar. ¿Lo ves? Pues sí. Hoy tenemos un mogollón de lanzamientos, por eso me iba, para no tener que darlos. Bueno, el día 26 tenemos el Age of Empires 3 Warchief. El Dark Messiah of Meta Magic. Un juego muy esperado. Y el Splinter Cell Double Agents. Un juego muy esperado. Que está muy bien, lo prueban en el live. Impresionante. El 27, la expansión del Warhammer 40.000 Dawn of War. El Dark Crusade. Y el Sonic Raiders, que no sepa qué cojones lo sacan. Bueno. Y el día 31, el Half-Life 2 Holiday Edition. Mejor no, bueno, preguntar. Hay que dar. Holiday Edition. Vendrá el amigo sí, Gordon Freeman con el gorrito de Navidad. ¿Qué pasa? Merry Christmas. ¡Ay, ya! Bueno, en Game Boy tenemos el 27, juego nuevo de Spyro, un nuevo comienzo, remake del 1. Bien. Nuevo comienzo, sí, el mismo. Vamos a hacer sí. un nuevo comienzo porque le hemos cagado. Pero es el mismo. Es que cada juego iba peor esto. Vaya, vaya. Y el 31, un juego tan amado por el Tony y encima en GBA, Need for Speed Carbono. Lo que le faltaba en GBA, encima. Maravilla. En Nintendo DS tenemos el 27, el Tony Hawk's Downhill Jump. No comentario. Y así será. Y el día 31, el Need for Speed Carbono. Este se lo va a comprar Tony por 40 euros. No, es de Electronic Arts por 50 euros. Qué gran verdad, ¿eh? Sí. Qué triste, pero qué cierto. En Play 2, día 26, tenemos el Buzz, Locura en la Jungla. Sin comentarios. El SingStar Legends. Vale. Y bueno, el Splinter Cell Double Agent. Y el 27, Mortal Kombat Armageddon. Que también así será. Decir que el análisis de hoy no es del Mortal Kombat Armageddon, a pesar de lo que pudiera parecer. No, pero podría serlo. Podría serlo. Estamos dando pistas ya, ¿eh? No, pues sí, sí. Y por último, el Canis Canem Edit. Juego polémico. Hay ganas ya de jugarlo, ¿eh? En PSP. En PSP tenemos 25, Shinobido. Vaya morro, le echan lo de Sony de sacar el Shinobido ahora en PSP, la verdad, ¿eh? El 30, otro truñaco. El Ace Combat X, Emboscada en el Cielo. Otro más. Sí, sí, este también, va como el Spyro. Sí, y el 31. Y el 31, el Carbono. Un juego que va para como un guante a la PSP, ¿eh? Tengo el Nefrespin en la PSP, en 360. No, Xbox primero. Splinter Cell Double Agent, el día 26. Y ahora sí, 360, el día 26 tenemos el FIFA 2006 y el PS6. FIFA 2007. Ay, sí, 2007. Sí, sí. Bueno, 2007. Sí, sí, va a ser. Va a ser que el 2007, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto y digo, madre mía. Los retrasos no van a... Joder. ¿Imaginas? O sea, en el año 2007 sacamos que sacamos el FIFA del año anterior. No sería ni la primera vez ni la última, ¿eh? Porque en el King of Fighters ya lo hacían eso. Joder, sí. Vaya. Y encima nos llegaba al vídeo con dos años de retraso. Sí, sí, sí, perfectamente. Y el primer, una buena noticia. El primer juego Classics de 360, Perfect Dark Zero Classics, 30 eurillos. Bueno, perfecto. Bueno, sí, podría ser otro. A ver si así la gente se anima a jugar, que ya toca. Sí, sí. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias, Cristian. Esta ha sido tu última intervención en este programa. No, sí, pero no sabemos si va a ser la última. ¿Cómo te sientes? Pero yo te llamaré ya, no te preocupes. Bien, ahí, ahí, Cris. Justo ahí. Cuando le imites, aparecerá. Ay, Dios. Yo lo digo. Que el 580-51-51 es difícil de olvidar. Difícil, no, sí, difícil. Y difícil de aprender. Sí, ahora lo hemos aprendido. Para pero nuestra no. audiencia parece que es muy difícil de aprender, ¿eh? Porque vamos, no llama ni Dios. Alberto. Alberto de Ourense, sí. Alberto de Ourense. Cuando vengas a Barcelona, Alberto. Tenemos una estatua. Sí. Venga, bueno, me voy. Venga, a la Cris. Muy bien. Muchas gracias, Cris. Gracias por darnos este último regalazo. Nada, no se te ha escuchado, si es que el micro es una mierda. Vaya sí, mierda sí. de radio. Dale una ¿Qué quieres con ese micro? Vale, pues nada, Cris, gracias, tío. Que lo dicho, que vaya que montón de juegos salen, ¿eh? Y qué sí. poquitos son buenos. También. El rincón del jugador. Arcadia Fighters. Mejor información sobre fighting games en toda España la encontrarás en arcadiafighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. arcadiafighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Un rincón del jugador que va a ser un poquito cortito porque ya se ha confirmado el campeonato de Third Strike por parejas en ArcadiaFighters.com. Sí. Impresionante. Ya había ganas de un torneo de Third Strike. Exactamente, ya había ganas de un torneo de Third Strike y sobre todo había ganas de un torneo por parejas. Las normas las encontraréis en ArcadiaFighters.com y la fecha está todavía un poco así por definir porque queríamos hacerlo a principios de noviembre, pero parece ser que quizás se retrasa un poco. Sí, porque había mucha gente que quería asistir y no puede. Y si no puede, bueno. Todos no pueden por un motivo en concreto, nadie sabe por qué, pero bueno, a lo mejor se nos atrasa un poquito. Entonces recordar sobre todo que en el Salón del Manga nuestro amigo Dalixian de Generación Otaku... ¿Qué pasa, Chocobito? Es su canción. ¡Ah, claro! Ven aquí, Chocobo, que te aprecio un poquito. ¡Ay, Chocobo! Rafael. ¡Qué rico estaría en el horno! Que no, que no te lo comas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso. Dalixian, nuestro amigo Orgullo Otaku, Federación Otaku. Cultura japonesa. ¿Qué hablas? Su asociación. ¿Cómo se va a llamar cultura japonesa? Sociedad. ¿Qué sociedad japonesa? Se llamaba Orgullo Otaku o... Sociedad Otaku era, ¿no? Sí, era algo así. Coño, claro que sí. Otaku seguro, japonesa no. Era algo otaku. Dalixian, llámanos. Y hacemos una entrevista. Bueno, pues eso, que... Va a pegar, está por darnos del nombre que nos dijo la semana pasada aquí mira y ahora. Mira que somos cutres, ¿eh? Sí, hemos pasado las 12 de la noche ya mal. Efectivamente. Bueno, en fin, da igual, estamos aquí publicitando. Decir que este sábado, este viernes, sábado, domingo, estaremos salón allí en el Salón del Manga. Sí, sí, sí, sí, sí. Con torneos de Mario Kart, de Tatakae Wendan, de Smash Bros. De Blitz, De Ridge Racer no, de Ridge Racer no, no, gracias a Dios, no, y de Mario Kart tampoco. Recordamos que se canceló el GameCube, el Double Dash. Ah, Mario Kart DS, ese campeonato nacional que estamos ahí, ahí Chache ahí que Chache está calentito, y Tony Chan tiene una aula rara ahora. Sí, sí, sí, porque el Chache ha mejorado muchísimo. La verdad es que Chache tuvo que dar mucha rabia como perdiste el otro día. No, pues a mí me la habría yo mira, habría tirado la DS al suelo. Tú tienes una estrellita más que yo y has jugado bastantes más torneos. No, pues mira, yo felicito al Chache en directo porque el tío le ha puesto collons, ¿eh? La verdad que ha puesto dos huevos ahí a la Vaya. Y bueno, que a ver cómo del manga. Quien quiera venir a vernos, estaremos en este videojuego. Además, yo propongo lo siguiente. ¿Cómo nos dijo Dalixian? Dar un premio en alguno de los torneos, ¿vale? Entonces, yo diría de dar una camiseta en el torneo del juego que vamos a analizar acto seguido. No jodas. Al ganador de ese torneo le damos una camiseta. Oye, no, tranquilo, lío, no pasa nada. Propongo que digáis ya el nombre. No. Es que la gente, si tardáis tanto, no, se va a ir a dormir. No, que se lo encuentre. No queda ni cinco minutos. Ahora viene la canción y después ya... Ya empieza. Antes de la publicidad deberíais decirlo. No, deberíamos decirlo. Cache, han habido muchas pistas. Muchísimo. Bueno, un juego para otakus. Un juego para otakus. Un juego en el que Kageyama... En el que Kageyama no luce. Que no es Mortal Kombat. Se hará un torneo en el Salón del Manga. Pues bueno, pues ya decir que uno de esos juegos otakus no es el Naruto, porque Kageyama no canta. ¿Y cuál nos tampoco? Queda, ¿cuál nos queda? Pues lo sabremos después de la publicidad. Hasta ahora. Nos vamos a publicidad. Claro, que toca ahora la canción. Escuchad esta canción. Vale, escuchad esta canción porque es una pasada. Hasta ahora. No, todavía no. Sube la música, chao. Joder. Es que no podía faltar. Hola. Uy. Pero me creía que era Gumón. Soy Gabumón. ¡Gabumón! ¡Buena! El amigo maricón de Gabumón. ¡Que no es maricón! ¿Pero qué haces aquí, Gabumón? Hostia, Gabumón, ¿cuándo ha entrado? ¿Con él? Oye, Gabumón, ¿le dices a Matt que toque la armónica por última vez? Pero Matt, ¿puedes tocar la armónica por última vez? ¿Dónde está Matt? No sé, mátalo tú. ¿Cómo que haga yo a Matt? ¿Cómo era la...? ¿Qué notas era la armónica? Te quiero, Gabumón, tío. Era... No, me caes muy bien, Gabumón. Eres mi mejor amigo, sí, Gabumón. Sí, era así de pelotudo, de casposo. O sea, haremos lo que sea para ganar a Tai, Gabumón. Claro que sí, Matt, claro que sí. Era el rival eterno. Y Gabumón era el amigo tonto del Matt. Claro. Y además, Gabumón, cuando digievolucionaba, lo hacía de una manera, pero con unas pocas ganas. O sea, Gabumón, digievoluciona. Porque nació cansado. Era un Digimon cansado. Un Digimon. En cambio, sí. Gabumón, pues. Pues no sé. Hombre, tampoco era muy enérgico, ¿eh? Bueno, que no tiene que decir que... No tiene nada que decir Gabumón. Gabumón, sí, nos estamos metiendo contigo y no estás diciendo nada, Gabumón. Estoy cansado, ¿eh? Estoy cansado. ¿Y tú? Hay una mosca por aquí. Gabumón, hay una mosca. Haz algo, Gabumón. ¡Llama, bebé! Cualquier día nos morimos aquí, te lo juro, ¿eh? Hasta luego, aquí el Gabumón. Pues ahora que lo congele el Gabumón. ¿Cómo era el ataque del Gabumón? No sé, él sabrá, ¿no? Aliento congelante, no, ese era de la evolución. De la evolución. No me acuerdo. Gabumón. En fin, Gabumón, no te acuerdas. Este toque friki. Qué tío más sobao, o sea, sobao ahí tocando. Se ha quedado dormido, Gabumón. Sí, ¿para qué crees que tocar la armónica al mar? Para que se sobe. Claro. Para que me duerma. Si el mar despertaba. Mate en realidad estaba hasta los cojones de él. Ya. He conocido a alguien interesante hoy. ¿A quién? A Winnie the Pooh. Bueno, vaya todo. Miedo me da la pareja aquí Gabumon, o sea, Winnie. ¿Os acordáis cuando hacía Fuerza Barça, Fuerza Go? Pues esto es Arcadia Hearts. La sección del corazón de Arcadia, Arcadia Hearts. Y vemos una relación que puede ser muy peligrosa entre Agumon y Winnie the Pooh. Están cogiendo de la manita. Como entre Pikachu. Madre mía. No hay cojones. No sé. En fin, que ahora sí, que ya esta ida de olla brutal. Esta ida de olla brutal. Como se nota que estamos cerca del salón del manga. Claro. Y que, oh. Yo tengo una camiseta de Gabumon, a la que me acuerdo. Ya, yo tengo una del Patamón. Joder. En fin. Pero es que es eso, llega el salón del manga y... Sí, sí, y también con las ganas de que esta canción se alargue, o sea, así de sí, claro. Sí, porque qué pedazo de tema de Wada Koji, que Wada tenéis Koji. La ocasión de escuchar la semana que viene en el especial de... Déjala que acabe y luego publicidad, que ya queda poco, ¿vale? Pues venga, gracias, va. Xavi. Pues nada, hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers. Solo 何かけて OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Edu, levanta la manita y repite conmigo. Está jurando. Edu-chan está jurando. Juro. No poner en las canciones semanales. Más canciones de Jam Project. Ni del Robot Ties. Vale, ya está. Porque nos estamos pasando. Pero, una semana tú, una semana yo, nos estamos pasando. La semana pasada no hubo, ¿no? No, pero hace dos sí. No. Sí, hace poco hubo. No. Hagan en Omesía. Sí, no. sí, que sí, seguro. No. Sí, que la puse yo. ¿Qué más da? Da igual. Lo importante del juego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pero decir que es atacar el weak point, sobre todo eso. Edu, canción Go de Jam Project del Super Robot Tyson. Impresionante, es un temazo, la verdad. Que ahora estamos escuchando la canción de Yu Yu Hakusho. Bien. El tema de nos va bien para hablar del juego. Xavi, te pediría que volvieras a poner la canción Track 1, la que hemos puesto al principio, para decir el nombre del juego. Porque es un poner juego, oportuna, ¿eh? Es un juego que la verdad es que se hizo de esperar. Lo intentamos comparar con el Jump Superstar, un gran error por nuestra parte. Lo hipeamos mucho en la temporada pasada. ¿Desvelamos plataforma ya? GameCube y PlayStation 2. Estamos hablando ni más ni menos que de Battle Stadium Don Dragon Ball Naruto One Piece. Mortales, Belcebú salió del infierno para programar este juego para vosotros y traerlos de Japón a España. Bien. Franco ha muerto. ¿En qué se basa este juego, Edu? Estamos hablando De un crossover. Un crossover entre Dragon Ball Z, One Piece y Naruto. Entre tres sagas, de tres animes en este caso, porque no están basados en el manga. Exactamente. Cosa que se ve. Y osamos compararlo en su día con Jump Superstar. No, pero más lo comparemos con Jump Superstar, pero se ha quedado más bien en compararlo con Smash Bros. En Smash Bros, por favor, con lo que nos gusta este juego en este programa. Luis, ¿por qué compré este juego, Luis? ¿Por qué lo traje desde Japón? Bueno, empezamos con los gráficos. Empezaremos por la intro. Hablaremos después de la canción de Kageyama. Sí, porque. Pero gráficos. La intro ya por. En sí es rara. Porque dices, ¿esto es un. Es una CG? ¿Son gráficos del juego? Nadie lo sabe. No. Porque si son CGs está muy mal. Y si son gráficos del juego, sigue estando fatal. O sea, son horribles. Los personajes no parecen ni Goku, ni Vegeta, ni Trunks, ni. Sí, es que. Yo creo que los personajes de Dragon Ball los hizo un enemigo de Akira Toriyama, francamente. Están mejor modelados los personajes dentro del juego. ¡Sí, soy yo! ¡Hombre, Buk! ¡Buenas! ¿Qué nos tienes que...? ¡Está la puerta abierta! Pues has entrado, es que hace mucho calor, Buk. ¡Hace calor! Joder. Bueno, Buk, ¿qué nos tienes que decir de los personajes de Dragon Ball? Te quedaste a gusto, amigo. ¡Sí! Cogí los diseños del amigo Toriyama y ya empecé a coger el dibujo raro, así, de rollo Namine. Sí, sí. Qué mal dibuja Namine, ¿eh? Sí, te dibuja con el culo, la verdad. Dibuja mal Namine, Kingdom Hearts. Sí, sí. Dibuja fatal. No, pero a ver, Buk. Coge los dibujos de los personajes y los dibujé a la verga. Es culpa tuya también. Bueno, yo lo digo. Es cierto que el juego fue idea tuya. Idea mía. Toda. Vale, ya tenemos. No me extraña. Ya sabemos por qué salió así. Buk, quiero que me confirmes que fuiste tú. Sí, yo. El que en la intro puso a Goku con esa cara de pan que no se le va en ningún momento no, de no. la intro. No. En ningún momento. Sigue con la misma cara toda la intro. Penoso. Y todo el ending. Penoso, penoso. Bueno, el ending. Madre mía, después hablamos del ending también. Os vamos a destripar el juego entero, porque es que no queremos que os lo compréis. Y tú cállate ya, joder. No. A ver, gráficos, Edu. A ver, nos encontramos con... Tanto la intro como el ending son penosos. Penosos, no sabemos si es CG. Es que nos da igual. Eso es penoso, mierda. Tanto como CG como con gráficos del juego. Están mejor hechos los modelados en el juego en sí. Que en la intro. Las cargas. La verdad es que cuando seleccionamos personaje y demás, antes de luchar hay una carga bastante excesivilla, ¿eh? La verdad es que entre que pasa del personaje a la pantalla y saltan a la pantalla de los personajes, ya se nos han ido unos 15 segundos más o menos de carga. Confirmado, Edu. ¿Tanto? Sí, es exageradilla, la verdad. Y eso, si tienes la suerte de no repetir personaje. Vale, quizás estoy exagerando un poco, exagerando, joder, que me estoy mirando aquí todos con una cara asesina. Estás exagerando, tampoco es tanto. La carga es bruta. Es bruta. Si son cuatro personajes, es mucho peor. Pero, no sé, tampoco la vi tan excesiva. Pues yo la vi excesiva. Yo es que cuando veo un juego mal, lo veo mal ya para siempre. Ya lo sabes. Ya lo sé. Total, bueno, gráficos. Nos encontramos con los personajes... Los personajes en juego están bastante bien modelados. Pero claro, están bien modelados en el sentido de que están, son fieles a los personajes, pero... Las caras, tío, las caras. Hombre, yo las de... Tanto las de Naruto como las de One Piece las veo bastante las bien. Las de Dragon Ball. Las de Dragon Ball son las que fallan. Fallan a saco. Y Trunks, por ejemplo, da pena verlo. ¿Y por qué puede fallar eso si han salido ya... Budokai, y Tenkaichi. Mil juegos pues ya. Mira, también, por ejemplo, te podemos comparar la intro del Budokai Tenkaichi 1 con la del Budokai Tenkaichi 2. Vaya tela. Ves la 1 y dices, oh Dios mío, qué bien. Ves la segunda y dices, pero qué es esto, ya pasó un año. Se les ha ido la olla, ¿sabes? Entre una intro y la otra, es penosa. Entonces, hablar un poco también de los escenarios. Es que nos encontramos aquí, la verdad es que sí que es bastante fiel a sus respectivos juegos. Y nos encontramos con, yo qué sé, en Dragon Ball Z, Ciudad del Este, el torneo de artes marciales, Planeta Nama, que en One Piece nos encontramos en el Going Merry, el barco. Nos encontramos con el restaurante de Shanji o Giant Jack. Y por parte de Naruto... Giant Jack. En parte de Naruto... Giant Enemy. Exacto, pero no es eso. Entonces en Naruto nos encontramos con Villa Konoha, el Valle del Final, que es donde, bueno, no destriparemos. No destripe. Y el bosque... ¿Sale Kaito? ¿Cómo va a salir Kaito? ¿Qué sé? Kaito nunca lucha. Es un crossover. Un crossover, pero no, Kaito no sale. Y el bosque de la muerte. Que ya sabéis dónde pasa, bueno, queremos destripar que está en castellano. Oye, que Xavi está poniendo una cara muy rara, que se piensa que sí que sale Kaito. Sale Kaito, Xavi. Pero no como personaje jugable, joder. Es que también soy nada más... faltaría. Sería genial. Es que vaya tela. A ver, hay que decir que los escenarios en sí también son un poco vacíos. ¿Vacíos? O sea, no hay movimiento. No hay ningún movimiento. Solo el de las cascadas. Y encima los personajes. Es que encima. El juego se basa básicamente, ya rizando el rizo, en copiar un poco más Smash Bros, que mira tú de quién se han copiado, en echar a la gente fuera del escenario y puntuar. Bien. Bueno, echar a la gente fuera del escenario. Sí. Entonces, básicamente, los escenarios son tan pequeños que es excesivamente fácil tirar a la gente del escenario. Son muy pequeños. Pero no... Bueno, sí. Hablaré en jugabilidad de esto un momentito. Pues bueno, pasamos a música. Bien. Kageyama la intro. Y Norobu Kageyama hace la intro. Lo cual, juegos como Final Bout, ya era el simple hecho de comprarte el juego, ya valía la pena por la intro. No es el caso. ¿Cómo es posible que este juego de mierda, porque no tiene otro nombre, juego de mierda, haga que Kageyama no cunda? Es que me parece ridículo. ¿Se lo preguntaremos? Se lo preguntaremos sí. En el Salón del Manga. ¿Qué te pasó con la canción de... Don? No, Don. Mola. Es que no, es una canción que es una no mola nada. Aburrida. Aburrida, fea. Rayan, no se adapta a la intro. Bueno, quizás sí se adapta a la intro porque la intro también es un poco chorra. No sé, o sea, es que de Kageyama esperas algo rápido, contundente. Sí, pero no es el caso. Es lento, es pesado, lento. Es feo. No acaba de gustar. Feo. A pesar de ello, la música... Es que es hay alguna que sí, pero las demás tienen unas horribles composiciones que son no te harán ganas ni de escucharlas en el juego. Son muy malas. Penoso. Pensábamos, todo el mundo pensábamos que tendría las canciones de los animes correspondientes. ¿Y no? No. Pero vamos a ver. A ver, en parte estoy de acuerdo con hacer composiciones nuevas porque antiguamente quedaban muy bien. Pero. Super Botoden 2, que es Super Botoden 2, Botoden 3, Final Bout, Super Battle 22. Todas sí. tenían buenas composiciones. Sí, sí, desde luego. Últimamente no sé qué ha pasado. No sé qué pasa. Entonces, con las canciones de anime. Las canciones, o sea, de los animes que participan en este juego no son las que aparecen en el juego. La serie. En la serie. No. Son composiciones totalmente nuevas que quedan mal. Porque. Fatal. A lo mejor en un. A ver. Como bien nos dice Xavi, algunas canciones sí que son... Ya, pero no llega... Es como, por ejemplo, una canción del Shin Budokai, de los Budokais americanos. Hay una canción que parece del Dragon Ball Budokai... No, del Ultimate Battle 22. Sí. Y no lo es. Es una canción de la serie americana. Hay es composiciones que se parecen, pero no, son las mismas. Se les va la pinza, tío, en serio. O sea, no mola nada estas cosas que las hagan. Y sobre todo, lo dicho, Edu, que cambien la banda sonora también es muy feo. Esperemos que si el juego sale en España, que lo dudo muchísimo, no le cambien la banda sonora. Al menos. Porque puede ir a peor, Edu, y lo sabes, que los americanos con la banda sonora son Yo creo como que son. Ya no puede ir a peor. Hoy, mira que a mí, pues, juegos sí de puede. Lucha no me llaman mucho la atención, pero es que me está entrando ganas de que llegue el salón para ver esto, ¿eh? Ya, pero es que es imposible, es impresionante Chache, este juego. Tú lo vas a ver y vas a decir, coño, es un Smash Bros. Con skins nuevos. Pero y, feo, pero feo. Peor, más feo que peor. El Smash Bros. Y tú que eres un erudito de Dragon Ball, que te encanta Dragon Ball, te sentirás ofendido al ver a Goku con una katana. Es ofensivo, Edu. Es que es ¿qué? Ofensivo. O a Naruto con el Basto Magic. Es tope de ofensivo. Pero. Tú imagina. Chache, no. Imagínate al Naruto con el Basto Magic. Es ofensivo. No, pues lo hace. No. Lo coge. No. Esto que es un Soul Calibur que aquí todo el mundo ¿fan? Puede pillar. Hola, sin armas de hola, todo el mundo. Hola, fan. O sea, con el micro que nos ha sobrado de Chris, a la que base todo el mundo que quiera dar sus palabras por Arcadia Gamers. Hola, fan. Que tuviéramos la puerta abierta. Ateneo de Sardañola, calle Industria sin número. Aquí que entre todo el mundo. Quien quiera y que, habla, que hable que, en el número. Que caiga jugando. En el micro 4. Fan, bienvenido. Fan. Muchas gracias. ¿Qué nos va a decir? Que precisamente eso, que esto que es una especie de Soul Calibur, que todo el mundo puede pillar las armas de todo el mundo. No, más bien es un Smash Bros, como he dicho antes. Un Capitán Falco cogiendo una Pokéball. Sí, pero no era tan ofensivo. No era tan ofensivo. Hombre, un Pikachu con una metralleta. No era tan ofensivo porque ya era el estilo de juego que habíamos visto en 64. Claro, pero yo no puedo ver a un Goku con una katana en la mano, amigos. No puedo. No, pero me duele, ¿eh? La espada Zeta. No, pero eso solo fue Gohan y no es el caso. Y Gohan en una época mala. Una época mala de deflexiones y que Videl no le hacía caso. Entonces, y... ¿confirmamos que en el Salón del Manga regalaremos una camiseta al campeón sí, del torneo de Don? Confirmamos, la primera camiseta de Arcadia Gamers la vamos a dar en el Salón al campeón del Don. Le daremos la mano y le diremos, muy bien, chaval. Has ganado el peor de buen rollo, de buen rollo. ¿Y tú crees que habrá gente que se apunta al torneo? Y si no se apunta nadie, ¿qué hacemos con la camiseta? Le doy unas palmaditas a Chache en la espalda y le digo... El 50% de los otakus se habrán apuntado. Y se fliparán con el juego. Ya un recuerdo, el Otaku Expression, el torneo de Saint Seiya, ¿te acuerdas? Madre mía. Impresionante la gente cómo se flipaba con ese juego. Y ese juego es que es malo también. Malo, malísimo. Bueno, estábamos hablando de las músicas. El mejor apartado de las músicas, los seiyus, los dobladores de los personajes... Bien. Es que ahí bien, no puede fallar. Bien. No le pasa como al Jump Superstar. Nos encontramos con los dobladores de cada personaje. Efectivamente. Bien. Ahí bien. No puede fallar. Aleluya. Es una cosa que no puede fallar. Es que si fallaran eso ya es te cae. Sería el remate. Bueno, jugabilidad. Aquí llegamos al punto fuerte. Al punto fuerte. Antes de nada decir que los modos de juego brillan por su escasez. Y es que nos encontramos el modo historia. Que... Qué triste. Hablemos del modo historia. Cada vez hay más modos de juego. Ya se los inventan y pues todo no, para pues rellenar. Pues sí. Aquí no, chache, aquí no. Aquí nos encontramos con los clásicos. Paso atrás. Modo historia, el modo survival, el time attack, el práctica, el versus, option y gallery. Incluyo el option, o sea que te cagas. Options. Para que veas cómo está gallery. El patio. Bien. Bueno, modo primero yo diría los personajes incluso vale. Seleccionables de cada serie. Y es que por parte de Dragon Ball nos encontramos con Goku. Bien. Gohan. Bien. Piccolo. Bien. Trunks. Bien. Vegeta. Bien. Freezer. Bien. Boo. Bien. Y célula. Ni más ni menos que el malo final. Sí. ¿Qué? Malo final, pero ¿por qué? ¿Por qué es el malo final de Célula si es tabú? Yo qué sé. A ver, es cierto que Célula es de los más carismáticos malos que ha hecho Toriyama. Sí, sin ninguna duda. Freezer, por Dios, claro que sí, Fran. Yo prefiero a Freezer. Mucho más. Yo diría que el malo esa derrota de 5 minutos que se convierten en 7 horas de capítulos. Yo diría que el malo malísimo más carismático de Toriyama es Namek. Daimao Piccolo. El padre de Piccolo. También. Yo diría que gran, es más carismático. Gran malo, sí, señor. Yo creo que Célula. Vale. Nah. Totalmente respetable. Como lleva un poco de todo. Sí. No, Célula. Oh, exactamente. Muerto, pero vuelvo y en tercera. Y con cambio de lugar instantáneo. Hola, soy Freezer. Me ha resucitado mi padre, que no sabía nada de él. Tengo un hermano que no sé. Y ahora soy Mage Freezer. Ahí va. Bueno, es que la segunda parte. Ahí va, duró 5 segundos contra Trunks. Rollo Saint Seiya. Lo sacaron para nada. Bueno, he dicho Freezer, no Metal Freezer. Pasemos. One Piece. Bueno. Nos encontramos con Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Chopper. ¡Qué clásico! Es que están tan sumamente clásicos. Todos los grupos son clásicos. Es tan demasiado clásico que ni gusta, ¿sabes? Y Naruto. Clásico entre clásicos. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi. Y dos personajes. Empieza, por favor. Naruto, Sasuke, bien. Sakura, Kakashi. ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Te gusta Sakura, chachi? Tú eres un desgraciado. Vaya desgraciado. Kakashi y los dos personajes, los dos mejores personajes de Naruto en este juego, Rock Lee y Gaara. Bien. ¿Y dónde está Hokage? ¿Hokage? No voy a destripar. No destripemos. No voy a destripar. No, Hokage no está. No digo la tetuda, No, Tsunade no. No, tío, chat, ¿se quieres parar de destripar? ¿Qué destripar? ¿Qué joder? Has destripado una buena. Pero si todo el mundo ha visto el ahí justo tenemos un espectador que no. A ver. ¡Hola! Lo siento. Yo no. Menos mal que tampoco hemos dicho gran cosa. Bueno. Decir que todos estos personajes. Recuerda que la están dando en español. Hola, es verdad. Este juego consiste en un sistema de juego que no habíamos visto nunca. Jeje. ¿Eso es el Smash Bros? Sí, no, pero bueno, esto no lo tenía el Smash Bros realmente. Y es que según vayamos golpeando a nuestros personajes, irán soltando unas bolitas rojas, ¿vale? Contra más bolitas rojas tengamos, más barra tendremos. Contra más barra tengamos, mejor. Básicamente, sí. Contra más barra tengamos, ganaremos el combate. ¿Sí, Chache? Estos son los personajes que has dicho, son 6 por cada, me parece, ¿no? 6, pero 7 en caso de Dragon Ball, sí. Y ya está. 8, o sea, vienen de entrada, ¿no? Estos personajes. No. Hay 12 de entrada. 12. Los que se juntan, pues. Secretos. Los secretos, que son Freezer. Sí, los secretos. Freezer Trunks. Y Célula. No, Célula no. Freezer, Trunks. Xavi, por favor, dilo. O sea, estás obligado a hablar y a decirnos. Freezer y Trunks de y Buu de Goku. Y Célula. ¿Célula es seleccionable al final? Sí. Célula, sí. Me parece que es Final Boss y no se puede seleccionar. Yo, según tengo entendido, sí. Vamos, yo lo he visto. Yo no lo he visto. Bueno, da igual. Esperemos que no se le pueda matar con un puño. Buf. No, Célula te mata con un puño. Ah, bien, diferente. Maravilloso. De Naruto. No tiene sentido, nada. De Naruto tenemos a Gaara y a Rock Lee. Y de. Y de One Piece a Nami y a. Chopper. No, Usopp. Vale. Chopper, perdón, me he confundido con Usopp. Bueno, pues lo dicho. Entonces, básicamente, como estábamos diciendo, el juego consiste en pegar golpes y conseguir bolitas rojas que le salen al otro personaje. Contra más sube nuestra barra, más poder tendremos y ganaremos la partida. Este modo de poder se llama Burst. El Burst básicamente sirve. Es una potenciación. Sí, es una potenciación que sirve para que los personajes de Dragon Ball se les vea el cabello rubio de Super Saiyan. Porque no sirve para otra cosa. Sí, ¿sabes? Porque a los de. Ya me dirás a One Piece qué vas a hacerles. Pues nada, absolutamente. Entonces, nos encontramos. Pues eso, los personajes de Dragon Ball se convierten en Saiyan. Y los de Naruto, pues. No destriparemos el Naruto. Lo que hacen en Naruto. Exactamente. Yo creo que tendríamos que destripar. Pues no, yo creo que no. Que ya lo ha visto mucha gente. Que chache, legalmente no. Tanto que confías en. Tanto que te quejas también, Children. Naruto no lo ha visto nadie legalmente. Efectivamente. Temazo. Pues eso, y entonces decir que cada personaje tiene su super especial, como era lógico, y por decir algunos de ellos, nos encontramos con Goku con el Genkidama, Gohan con el Kamehameha, Célula con el Kamehameha también, Lemon, Luffy, Gomu Gomu no Hanabi, es decir, el ataque de goma a goma, sí. O Naruto, que tiene el Rasengan, y Sasuke el Chidori, es decir, los personajes tendrán sus ataques característicos. Cosa muy fea, pues ver sí. A Goku hacer 6 Genkidamas y que el otro personaje siga en pie. Rasengan y Chidori. Todo diciendo que las combinaciones... Pero nadie sabe dos nada. ¡Dos strippers! Bueno, pero son nombres de ataques. Son nombres de ataques. ¡Ya, pero! ¿Cómo decir Kamehame? ¿Qué puñeterillo estás hoy, chache? Estás hiper mega puñeterillo. Decir que las técnicas y todo esto sale fácilmente, ya que el juego son 5 botones. Puño, cubrirse, especial, saltar y especial. ¿Sí? Bueno, decir que un juego que incorpora un botón para hacer el especial ya se merece el más negro de los abismos. Y lo decir tiene. También que tiene una gran descompensación. El más oscuro de los abismos. El juego tiene descompensación. Brutal, y tiene muchos bugs. Casi, por ejemplo, tiene un combo infinito flamar. ¡Es que te lo he dicho! ¿Ves cómo es bug? Tiene un combo infinito a la mar debajo que consiste en saltar y pegar puño, rebota el personaje en el suelo y sueltas otra vez y pegas un puño y hasta que te dé la gana. Lo que pasa es que ese combo yo creo que en 4 players no sirve de nada. No, pero da igual, ya está. Pero ahí, por ejemplo, con Sasuke, no es la primera vez que lo he hecho, de levantar a 3 personas. Bien. Y justo cuando me va a caer, cargar un Chidori, darle y si despedir a los 3 de la pantalla. Bien, bien. Y con otros personajes obviamente no se puede hacer. Impresionante. ¿Qué voy a decir? Impresionante. ¿Cómo se hace el modo historia? ¿Cómo se consiguen los personajes, Edu? Porque esto eso también tiene sí tela marinera. Tiene ¿eh? WhatsApp. El modo WhatsApp. Historia es random total. Pero bueno, explico. Explica. Como en todos juegos de lucha, eliges tu personaje y tendrás que luchar contra 10 más. Bien. ¿Vale? Y el Final Boss. Y el Final Boss. Pues, por ejemplo, Goku contra Naruto, ¿vale? Y te dan una misión. Al principio del combate te dicen, por ejemplo, cárgate a Naruto 40 segundos. Por ejemplo. Eso en el modo historia. En modo historia. Si consigues pasar. Si matas a Naruto sin cumplir la misión, pasas de personaje, o sea, continúas en modo historia, pero. Como obviamente. Si matas a Naruto en más de 40 segundos. No, y en menos. O sea, da igual, si cumples la misión o no, tú pasas. Entonces, ¿para qué está? Para conseguir dinero. Exactamente. Te lo he puesto a huevo, ¿eh? Vaya, vaya. Yo pensaba que iba a ser algo así como hacen el Super Sonic Warriors 2, que la misión puedes hacerla de dos maneras distintas. Y depende de la manera que te hayas pasado esa fase, seguirás un camino o seguirás otro. O poder conseguir personajes si cumples todas las misiones. Bien. Es una cosa bastante obvia. Bueno, pero no, pues el cachondeito de las monedas, tiene tela. Pues ¿para qué sirven las monedas? Para que una vez pasado el juego, entres en un modo tragaperras. ¡Tragaperras! Lo ¿qué? Que le gusta a Luis Aragonés. Sí. ¿Qué? Mira, ¿sabes, no? No, ¿qué ha pasado? ¿Te has enterado, Luis Aragonés? Que venga, no quiere soltar la poltrona de seleccionador porque le mola. Estamos aquí. Esto es grave, ¿lo que estamos diciendo? Venga, va. O sea, es ludópata. Es ludópata. Es ludópata. Por entrenador de mierda que es. Sí, sí, es ludópata. La semana que viene ya tendremos el Pro 6 en nuestras manos. No, la semana que viene hay un especial. Sí, no, pero digo que la semana que viene. La otra. Personalmente. Tendremos sí. El Pro 6 en nuestras manos. Sí. Y podremos hacer de seleccionador español como Dios manda. Efectivamente. Bueno, tragaperras. Tragaperras. Endón. ¿Qué es esto? Tú echas las monedas que ganas. Y entonces, pues, tienes que hacer combinaciones para sacar personajes. O sea, que es un juego random total. O sea, que te puedes si tirar... Si lo haces bien, lo haces bien. Si no, lo haces bien. Si no, te jodes y te quedas sin personaje. Has perdido las monedas, amigo. Sí, sí. Tan duro y triste como la vida misma. Tan duro y triste como la vida misma. ¡Qué juego de mierda! Aparte, decir que si te pasas el juego, con cualquier personaje tendrás siempre el mismo final. ¡Es verdad! Todos los dos personajes que comparten hecho... el mismo final. Algo que no veíamos desde hacía años y porque años. Es que el Street Fighter 1 sí que es cierto que había solo un final, pero es que pero era es solo que personaje. Era un año... Era un solo personaje. Solo podía jugar con Ryu. O con Ken. Pero me parece, lo mismo. Me parece que con Ryu o con Ken, aunque fuera el mismo final, cambiaban los sprites. Ay, Dios mío. Y el Street Fighter 1. Aquí ni eso. Ni eso, es tache. Es una CG o vídeo, porque es igual. Pero da igual, es una mierda. No mola nada. Que al final acaban todos haciendo la fuerza universal. Sasuke haciendo la fuerza universal. ¡No sigas! Usopp. ¡Mis oídos! El Buu... ¿Qué empresa ha hecho este juego? Los Bandai. Bandai ha sido. Pero Bah. Junto con alguna otra. Bandai. Bandai, qué guay. No levanta cabeza, Bandai. Bandai no ha hecho nada desde bueno. Desde que Nintendo tiene acciones en Bandai... Buah, pues para que veas cómo está Bandai desde que está Nintendo. ¿Qué nos queda de este juego? Pues nos queda comentar un poco también la parte del modo arcade, el modo survival, que como en todos los juegos de lucha que sabemos, es hacer luchas hasta que se te acabe el tiempo de la vida. O los personajes. Sí, el time attack... Tiene... Lo mismo pasarte el juego en el... ¿Hacer un récord? No, sí, pero además contiene una característica que es echar a tantos bus como puedas del escenario en el menos tiempo posible. Práctica es práctica, o sea, para enseñar vuestros combos cheteros. Aquí no hay combos. El versus, que vaya tela, tener un modo extra con el versus para jugar de uno a cuatro players. El option, que mira, paso ni de decir nada. Y el gallery, que es donde veremos lo raro que están hechos algunos personajes con las imágenes, sí, porque, y demás. Porque no hay porque ilustraciones es que de verdad nuevas. Que, de verdad que mirad la cara de Goku, ¿eh? Vaya tela. Uy, que tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Qué vergüenza, chacho, viernes, qué vergüenza. Vamos a verlo. El viernes vamos allí, lo vemos. El viernes cagamos. Estaremos allí. Es que yo cuando llegue a casa esta noche te voy a pasar el link de la intro porque quiero que lo veas. Dios, que no te lo vas ni a creer. Es que tengo ganas de verlo, de verdad. Es que... También remarcar una cosa medio buena. El juego y es el modo 4 players es divertido, pero dime, a ver, un juego a 4 players que no lo sea. El Crystal Chronicle, no, que era de la única manera que era divertido. Sí, bueno. No deja de ser un Smash Bros. Por eso digo que es divertido. Y no deja mucho a su favor. Nada, que digo que no dice mucho a su favor que sea como un Smash Bros. Hombre, a 4 players es divertido. Punto. Sí, no, vale, hay más, vale, no hay más. Vale, punto en boca, tienes razón. No hay más. Es divertido. ¿Qué más? Ay, la mueve la historia. Eras una vez Naruto, Sasuke y Sakura. Comiendo un pote de ramen. Hasta que aparece Luffy, se lo roba. Y se enfrentan Naruto, el grupo de Naruto contra los de One Piece. Y los amigos de Dragon Ball destruyen el puesto de ramen de Naruto. Mira, ya tienen para hacer otro capítulo pues ya de está, relleno. Pues ya está, pues ahí empieza el juego. Sí. Una historia de cero en un juego de Chache, cero. Chache se ha quedado pasmado. Te juro que la historia ramen, es esa. Ramen está comiendo. Chache, te juro que está comiendo ramen con Sakura. Uno de One Piece se lo roba, Luffy. Se van a pelear con los de One Piece y llegan los Dragon Ball y petan el puesto de ramen porque sí. Y ya... se empiezan a pelear y comienzan a luchar y se van al estadio. Capítulo de relleno. Ya en todo esto, Goku en ningún momento cambia la cara. No, esto es el argumento del juego. Te lo juro. Argumentos malos, Chache, de juego la mano en el por fuego, 25 pesetas. Resident Evil 4. Don Stadium Battle. ¿Cómo se llama? ¿Se llama así? Don sí, Battle Stadium. 1, 2, 3, responde otra vez. Va del Stadium 2. Resident Evil Gaiden. Tenía tela también. Zelda Ocarina of Time. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo la ha liado? ¿Cómo la ha liado el nota? Argumento. Joder, Chache, lo estás escupiendo sobre tu tumba. Ya. Tu futura tumba. Sí. Mi tumba va a tener un Triforce puesto. Cualquiera diría. Bien. Ha llegado la hora de decir la nota de este juego, que no nos viene más a cuento que nunca. Ponerlo fortuna, nota, Xavi. Decir la nota con esta canción, que bueno, vamos a oír fortuna mejor. Otra vez. Sí, yo creo que esta canción es la más adecuada, sí, para decir la nota. Creo que sí, Katamari. Bueno, ya la ha cambiado, ya no. Pues nada. El primer suspenso de Arcadia Gamer. ¡Oh, Dios! No me sale. Battle Stadium, Don, se lleva... Un 4 por inútil. ¡Vaya mierda de juego! ¡Qué ascazo! ¡Dios! ¡Qué ascazo de juego! No vale los 60 euros que ¡60 pide. Euros! 60 eurazos traerlo. Pero mira que es difícil suspender. Es un asco de juego. Aquí es difícil. Aquí es chungo suspender. Sí, porque siempre elegimos los mejores juegos de la semana. Es imposible suspender. Y mira qué mala semana que hemos tenido. Estamos jugando, no coño. No estamos jugando al Don, amigo Pepe Navarro. Ni ojalá. Queremos hacerlo. Volver a hacerlo, mejor dicho. Bueno, lo haremos en el salón. Vaya tela de juego. No. Vaya tela, vaya tela. Regalaremos una camiseta al campeón del este juego, que es que es totalmente Arcadia Gamers. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Por eso es Arcadia Gamers. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola. De hecho, queda un cuarto de hora para que se acabe el programa. Pues y vamos a hacer un análisis para quitarnos este mal sabor de boca. Vamos a pasar a cuando los juegos de anime eran molaban. Buenos. Eran buenos. Vamos a hablar el retroanálisis de Dragon Ball Z Super Botoden 2. Vamos con el retroanálisis. Hasta ahora. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Sí, sí. ¡Para ya, chache! Aún estoy aquí en el programa. Pues sí, la verdad es que Chris no se nos ha ido del todo, porque escucharemos cada semana senecaplayers.com, que patrocina esta sección. ¡Pero para ya! Pues lo dicho, senecaplayers.com patrocina este retroanálisis, un retroanálisis que ya tocaba hacer un retroanálisis de un juego tan bueno como ese Terranigma que hicimos al principio, o ese... Castle of Illusion o... Castlevania Bloodlines. Ay, Dios mío, pues bien, pues ya tenemos otro retroanálisis como Dios manda. Olvidemos ese ALF de Master System 2. Hablemos de uno de los juegos de lucha más vendidos en Super Nintendo en territorio español. Y más ni menos que Dragon Ball Z 2, que salió en una época que los juegos de lucha eran todo un auge gracias a Street Fighter 2. Sí, y además salió justo en la fiebre Dragon Ballera española. Efectivamente. Catalana, mejor catalana, dicho. Catalana, más bien. Sí, sí. Y es que este juego acompaña también una anécdota muy curiosa. Y es que este juego no llegó ni siquiera a salir en España. Efectivamente. Todas las copias que se distribuyeron en España provenían de Francia. De ahí su elevado precio, su idioma francés. Y también decir que este juego, antes de que saliera en Francia, la gente pagaba barbaridades por este juego. De 16.000 a 25.000 pesetas. Era increíble. De las antiguas pesetas. La gente se volvía loca tanto como en el Dragon Ball Z Super Button 1 como en el Dragon Ball Z Super Button 2. La verdad es que fue una fiebre, una verdadera fiebre. El juego lo vale la pena. Vale la pena, desde luego. Y es que nos encontramos ya nada más empezar una magnífica intro donde vemos a ese Son Gohan que tanto nos gusta, de la época de Cell, con la Saiyan, capa, con el traje de Corpatit. De Corpatito Piccolo. Es que se nos hace raro, lo siento. Sí, ¿verdad? Sí. Y nos encontramos un juego con no muchos modos de juego, pero a pesar de ello es un juego muy trabajado, con una gran banda sonora, un gran apartado técnico y sonoro, por supuesto, y unos cuantos personajes, una cantidad de personajes bastante decente para la época. 8 en la versión japonesa sin truco. Y 10 en la versión francesa. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas? ¿Qué pasó? Pues se ve que en la versión japonesa salían los 8 iniciales, que eran Gohan, Vegeta, Piccolo, Trunks y malos, Cerula, Petit Cell, Bujak y Sangía. Sí, los malos de los Guerreros de Plata y mediante un truco accedíamos a coger a Goku y a Broly. Sí. Gracias, Goku, personaje secreto, ojo. ¿Qué? Claro, estaba muerto en aquella época, Goku. ¡Anda! La versión japonesa, Goku estaba... Detallado. Sí, era un buen detalle. Sí. Y en detalle no muy comercial, dicho esa. No es muy comercial. No es que lo es para en nada. En aquella época no era todo muy comercial. Nada, nada, la verdad es que... Yo quiero recordar que ese juego lo jugué en mi Super y era de aquellos que te dejabas los dedos, ¿puede ser? Claro. Claro, hombre, sí, o me equivoco, sí. O era otro Dragon Ball. No, yo que me acuerdo que me dolían los dedos después de jugar un rato. Ya, claro, pero si no estabas, ya estábamos curtidos. Si no estabas acostumbrado a jugar a juegos de lucha, te dejabas los dedos. Yo no estaba acostumbrado. Pues te dejabas los dedos. Claro. Pero como nosotros ya estábamos curtidos con ese callito en los dedos con 12 sí. años. Ese callo. Exactamente. Pues sí, estás acostumbrado. Y aparte sí. Cuando te picabas con los kames. ¡Buah, qué guapo! Que te tenías que dejar el dedo. Que había un truco muy cutre, que ahora hablaremos de él. Yo ya empecé a coger rabia al juego de lucha. Ay, tengo que joder yo una mano jugando un videojuego. Quiero disfrutar, ¿no? Pues bueno. Todo el día ahí, ay. Opiniones hay miles. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pues bueno, la versión francesa, eso del truco, lo quitaron. Sí, porque no era nada comercial, como viene montando. No era nada comercial y pusieron tanto a Goku como a Broly seleccionables desde un buen principio. La cosa se agradeció, francamente. Después... Y la verdad, otra anécdota de este juego, mira tú cuántas anécdotas, como decía Luis Aragonés hace tiempo. Joque anécdota. Joque anécdota. Pues que la gente ya se hizo sus propias pajas mentales con los personajes de la serie, que los renombraron como los llamaban en Francia. De tal manera que nos encontramos a Broly, Tara. Que pasaba a ser Tara. A Bujak, que pasaba a ser Kujila. Y Zangía, que pasaba a ser Aki. Aki. Jugué este juego porque eso me suena. Sí, sí. Pues la gente ya se hacía sus pajas mentales. Y a Broly lo llamaba Tara. Decía que la película estaba equivocada, que en realidad se llamaba Tara. Y dices, ¿tú estás tonto? No, el nombre verdadero. ¿O qué te pasa, idiota? ¿Sabes? Entonces, sí, nos encontramos grandes recuerdos con este juego, la verdad. Primero comentar también el modo historia. que está muy bien elaborado. Sí, con muchos caminos alternativos. Hay un detallito muy guapo y es el perder contra Célula cuando la segunda vez que luchas, perder contra Célula. Que veremos la escena de cuando Gohan tira el Kame con un brazo y aparece el Goku y le ayuda. Sí, ese famoso padre Kamehameha, padre-hijo. Chicos, estoy enfadado con vosotros. Ay, ¿por qué? Baja la música, que tenemos invitados. ¿Qué pasa, Kaito? Estoy enfadadísimo con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estáis bien? ¿Escuchas bien? Sí. Se te escucha. Hola, fan, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo aquí? Bueno, digamos que hoy he ocupado el sitio de Chris. Estoy enfadado con vosotros. ¿Qué pasa, Kaito? Tu ira es superior. Habéis hablado en dos secciones de este programa de Dragon Ball y no me habéis invitado como comentarista. Es que, Kaito, pero es que no tenemos tu teléfono. ¡Kaito, no. Tony, Kaito! Perdona, Kaito. Pero es que ¡Kaito! ¡Kaito! Pero es que, pescaíto, es que no tenemos tu teléfono. Yo no tengo teléfono. Entonces, ¿cómo te avisamos? ¿Eso? Coche? Nos tenemos que concentrar para contactar contigo. ¿Tú tenías un coche? Pero me lo destrozó Goku. Pero después te... Al aprender a conducir. Pero haberle perdido al rey del Ultramon que te había dado. ¿Ese rey que se parecía tanto al Fuyet Tortuga? Sí, ese. Acuérdate que tenía un coche que te gustaba. Bueno, es verdad, el de Tortuga Duende, perdona, gracias. Tortuga Duende. Tortuga Duende. Es que lo siento. Lo siento, pero no me sale. Es que... Porque yo soy de la versión castellana. El rey de los... Kaito. Pero, no. Es que el rey de los muertos no sé si se llama así. Estoy enfadado con vosotros porque... Como estoy enfadado, quiero que me hagáis reír. A ver, decídeme algo para hacerme reír. Me tengo ¡el don es bueno! ¡Qué gracia tienes, Edu! ¡Qué gracia! ¡Te voy a entrenar! A ti sí que te entreno. Venga, ahora, fan, dime algo gracioso, que yo te entrenaré. Prefiero que no. Bueno, pues no te entreno. No. La clásica del Goku. Un tigre, dos tigres, tres tigres. ¡Qué gracia tienes! ¡Qué gran clásico! Pero si bueno, no sabe usar ni su propia técnica, ¿qué me va a enseñar? Algo, Tony, dime algo que me haga reír. Luis Aragonés se va mañana de España. Eso es penoso. Vaya, perdona, Gaito, es que como estábamos con la énfasis de hablar de Luis Aragonés. Dime algo que me haga reír, de verdad, te lo digo. El Barça jugó un partidazo el sábado. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué gracia tienes, ¡Qué humor! Me río hasta yo. Bueno, Kaito, yo no te sabría decir nada. Kaito. Pero... Kaito, perdona, Kaito. Pues no pasa nada. Me voy, chicos, ya está, ya me habéis hecho reír. Kaito, que tú salías en este juego. Yo salí en este juego. Tenías un papel en el modo historia. ¿Qué patadas podía pegar yo si tenía unos patas minúsculas? Salías en las piernas de Kaito eran más grandes su falda, que era de metro y medio, parecía un vestido de sevillanas. En fin, no sé. Salías en el modo historia dando consejos. Sí. Y hablando. Así con el dedo así, decía algo con el dedo así. Sí, sale la escena en la que mueres. Tienes que matar al guerrero del espacio. Sales en la escena Goku en la que mueres. Por ejemplo. Ay, Dios. Claro. Yo con mi aureola aquí. Lo que después que morías, pero salía el planeta otra vez. Sí, como si nada. La verdad es que era el aspecto menos trabajado del juego, chicos, ese. Adiós. Ahora, hasta luego, Gaito, gracias. Porque las ilustraciones hay que decir que eran buenas. Sí, la verdad es que sí. Lo que estábamos hablando del diseño de personajes, que es totalmente fiel al juego, a la serie, dentro de lo que cabe en un juego de Super Nintendo, por supuesto. Bien animados, los ataques totalmente fieles, las voces, los seiyus maravillosos, ese Masenko de Son Gohan, que es a mí me vuelve para loco. Para entonces era todavía Toriyama y no todo su estudio haciendo eso, ¿no? ¿Eh? No recuerdo mal. ¿Cómo? Que era Toriyama el que todavía dibujaba todo aquello. Después, como GT, que empezó ya sí, a variar claro, la cosa. Digamos que era Toriyama y no eran los americanos como los Budokai. A eso me refería. Sí, pues el Beard de estudio, por supuesto, haciendo ese trabajazo que se marcan siempre. Y eso, que los personajes estaban totalmente bien animados, los personajes eran muy fieles. La música, Edu. La música increíble. Impresionante. Si escucharas las versiones en Arrange, verías que la mitad son orquestradas. Sí, alguna vez hemos puesto ahí alguna canción por aquí. Sí, el tema es el de Son Gohan. El de Son Gohan. Un día en una pausa pusimos el de Broly y el de los créditos. ¡Chache! ¡Enrabíate! No, en castellano. Pues lo hacen muy bien en castellano. ¡Enrabíate! ¿No? ¿Cómo se diría en castellano? Enrábiate, ¿habían dicho? Que te dé puta rabia, Son Gohan. ¡Cabréate, Son Gohan! Lo hace muy bien, el nota. ¡Cabréate! Con esa voz que tenía Goku, que parecía que estaba hablando con un vaso en la boca. ¡Son Gohan! No me extrañaría. Bueno, en fin. Bueno, decir también una cosa que diferencia a este juego de todos los que han salido... De todos los que Budokais y cosas que han salido ahora, es que las técnicas se hacían como antiguamente. Como Dios manda. Es decir, a base de medialunas... cama atrás, cama adelante. Show Dragon Ball. Sí, si habéis jugado Show Dragon, si habéis jugado Show Dragon Ball, ya sabéis cómo va la historia. Sí, sí, o sea, va exactamente así, pero mejor incluso. Recordad los botones, teníamos un botón para puño, un botón para patada, un botón para onda especial, el botón de volar, que aquí se hizo ese magnífico sistema de pantalla partida, que muchos otros juegos copiaron, y los L's y los R's que valían para deslizarnos de izquierda a derecha. Una cosa que quiero comentar aquí, alguna gente me la criticó a veces, decían que este juego se podía ganar en huir para atrás, cargar y tirar Kame. Sí, pues que venga aquí, esa persona que venga aquí y nos rete. Porque principalmente yo no dejo que mi rival se vaya y lo masacro a hostias. Sí, porque aunque pierda o gane, voy a por él. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras. Y los ataques cuerpo a cuerpo. Los ataques cuerpo a cuerpo son muy válidos. Por ejemplo, el ataque, el salto media luna delante de Son Gohan. Ese que pega patadas a una velocidad increíble y salta para atrás, eso quita vida un montón, y si te lo cubres también. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que los ataques no son para nada absurdos. Es decir, los ataques están ahí para usarlos. Y este juego mejoró muchísimo. Es el Super Dragon Ball Z1. Que la verdad, hay Super Dragon Ball, Super Dragon Ball Z1. Sí, sí, la verdad es que el juego está bien. Pero se veían esos detalles por pulir que después sí que vimos. Hay que decir una cosa. Aquí quizá en este juego se notan un poco los 50 hercios si vuelves a jugar. Sí, sí, sí. Pero cogiendo el modo turbo, un truco que se puede hacer. Que es para poner modo turbo, el juego gana mucho. Muchísimo. ¿Fan? Yo también quería decir que, además con lo que habéis dicho de los kames, si dejabas que el enemigo te empezara a lanzar kames lanzando, o sea, cargando energía y tal, siempre estaba el tema de desvíos, de bloqueos, sí, de devolución, de pique. Poderlo desviar, podértelo parar o tirar otro y hacer un pique. O sea, es que realmente si tu enemigo se basaba en hacer eso, tú también podrías hacerlo. Exactamente. Pues bien, amigos, la nota de este juego, un 4.5 como una casa. Sobre 5. Sobre 5, lo recordamos. Y nos despedimos ya, no sin antes recordar que la semana que viene no hay programa. Pero sí que hay programa. ¿Por qué, Chachi? Sí que hay programa. ¿Por qué, Chachi? Porque sí que hay programa. Pues sí que hay programa. Hay un especial de canciones. De canciones. Para hacer un poco de tiempo para ese pedazo de especial Salón del Manga que nos vamos a marcar la semana siguiente. Efectivamente. Así que nos despedimos de Arcadia Gamers esta semana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, perrito, que vaya muy bien. Adiós. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y disfrutad del podcast. Muchas podcast. Gracias. Podcast. Hasta ahora. Buenas noches. Noticias, lanzamientos, reportajes, críticas, rankings, Arcadia Gamers. Todo sobre el mundo de los videojuegos. Los martes de 11 a 12 de la noche en Sardañola Radio. Es la una. Sardañola Radio, 105.3 FM.